noches, bienvenidos una noche más al Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, la 105.3 FM, a día 11 de junio del año 2009. Buenas noches, Chacho. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. Buenas noches. Buenas noches, ¿estás cabreado o algo, Ceros? No. ¿Ah? ¿En serio? ¿Estás serio, T? ¿Estás serio, T? Estoy serio, T. En fin, las mascotas, el Chocobo. Hola, Chocobo. Hola. Tenemos a Navi, que no sé qué hace Navi todavía. Ey, tenemos al perro que ha vuelto. Hola, perro. Hola, ¿qué tal? Y tenemos, por supuesto, a Dumbledore. Hola, Dumbledore. Hola. Está compartiendo protagonismo de Mascote Kid. Bueno, a ver, ya veremos qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, y servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, para servirles, que estamos aquí con un programa surtidito. De cositas, sí, tenemos por todas partes. Además de todos los resquicios que han quedado de la feria de E3 Angelina, en Los Ángeles. De la feria Angelina. La feria Angelina, que no Angelines, que es una mujer, no Angelina. Ajá. En fin, que los resquicios que han quedado de E3 con sus consecuencias, sus cositas y las cosas que han pasado durante y tras el E3. Un programa surtidito, además, con un especial cine. Un triplete de cine, este triplete sí que me gusta, donde analizaremos, para empezar, Terminator Salvation, Ghostbusters de Video Game y además una primicia en cuanto a radio se refiere, una preview de Batman Arkham Asylum, en concreto de su estilo de lucha que lo hemos catado, hemos probado y estamos flipando y no tenemos palabras para definir lo bonito que es el asunto. Poco más que decir, señores, hasta que nos veamos tras la marcha de este Jam Project Chris Offset. Para quien no lo sepa, es Chris Offset, el nombre de la canción. Y que nos vemos ahora, gente. Así que nada, empieza el show, empieza Arcadia Gamers. Hasta ahora. Pues bien, pues ya estamos aquí. Hemos fichado a Cristiano Ronaldo por 96 millonazos de euros. ¿Qué os parece? A mí una barbaridad. ¿A ti, Edu? Una burrada. ¿Edu? Hola, Edu. Hola. ¿No estás? Ha muerto. No me extraña. Ahora te recuperamos. Problema técnico. Problema técnico. A mí me parece una barbaridad, Tony, porque el Madrid lo que tiene que hacer es un equipo, no una super plantilla de 200 millones de euros. Que esto es una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, es igual, no pasa y es nada. Que a mí Cristiano... Pase lo que pase, el Barça es tricampeón. Ofu, qué pesado. Y eso lo tiene que superar el Madrid. Ofu, qué pesado. Yo, el caso es que a mí, Cristiano, pues no me cae muy bien. Para que no nos vamos a engañar. En cuanto a futbolista, no cabe duda de que es un genio. Pero a mí, como persona, pues no me cae muy bien. No como Kaká, que es un tío que me cae estupendamente bien. Un tío simpaticísimo. Te cae bien, Kaká. ¿Con ese nombre? ¿Con ese ¿Por qué no me iba a caer bien Kaká? ¿Y por qué? ¿Qué os ha hecho a vosotros Kaká? ¿Qué os ha hecho? Nada. Es el Balón de Oro. ¿Y os jode que sea Balón de Oro? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues mira, porque no me gusta que los mejores jugadores se vayan al Madrid. ¡No me gusta! ¡No me gusta! Bueno. Quiero que se vayan al Barça. Claro. Claro. ¡Ribery! ¿Cómo Ribery? ¡El nuevo Kagenbe! ¿Qué tal si hablamos algo de videojuegos? No sé. Hablemos de videojuegos. Este programa, Arcadia Gamers, es en su origen de videojuegos. En su origen. No obstante... Se habla de todo. Hablemos, ya que llega el calorcito, hablemos de calentito y de fresquito. Ah, me parece bien. ¿Ves cómo ya lo hemos arreglado? ¿Cómo lo has hilado el tema, eh? Qué campeón. Calentito y fresquito. ¡Fresquito y calentito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cristiano! ¡Ey! ¡Ronaldo! ¡Ey! ¡Kaká! ¡Ey! ¡Este es mi E3, ¿no? ¡Este es tu E3, perro! ¡Sí, es tu E3! Empecemos por el fresquito, no obstante. PSP Go. 250 euros. $250. Es lo mismo, todos sabemos que no. Según Sony, parece que sí. Y nos la van a volver a colar. Dios. ¡Calentito, perro! He vuelto. ¿Quién? Yo... Eso no... Dame, ya, es un calentito. Puede ser un calentito, perro, pero estaría mal. Está por encima del calentito. La vuelta del perro de Snake. Es el calentito. Esta el semana. Calentorro, el calentorro. El calentorro. El entorro del año. Claro. Bien, no, pero el calentito... Es que el E3 ha vuelto de verdad. Sí. ¿Junto al perro? Sí. Pero sí, el E3 claro. Ha vuelto, el E3 ha también. Vuelto. Ahora sí que podemos decir, constatar que el E3 ha vuelto, caballero. Ha sí, vuelto. Muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Faltaba que se confirmara con la feria, se ha confirmado. Y ya tenemos la feria de referencia otra vez, consolidada por la prensa, por los medios, por las compañías, por los jugadores, por los aficionados, por todo. Por todo, por todo, chache, por todo. Vamos a acabar de lo repasar. Venga. Sumario. En el Arcadia Gamers de hoy tenemos muchísimas cosas. Para empezar, noticias sobre el E3, todo lo que ha quedado del E3 tras el cierre de la feria. Además de dos análisis y un preview de Ghostbusters, Terminator Salvation. ¿Te quieres callar ya, hijo del...? Y además, Batman Arkham Asylum. ¡Yeah! Si ustedes supieran la labor homérica que lleva a acabar lo que vendría a ser el sumario con la canción, sabrían que es digno de celebración cuando lo celebramos tras eso. Y ya está. ¿Qué? ¡Dios, qué has dicho! No lo he entendido. ¿Qué dices? ¿Que el sumario cuesta mucho? Mañana te escucharás en el podcast. ¿Qué dices? ¿Que eso, que el sumario cuesta mucho y que lo celebramos cuando ha acabado porque ha salido bien, porque cuesta mucho hacer el sumario? Es que no... En fin, es igual. No pienso entrar en discutirte nada, angelical. 20 puntos para el Tony. De verdad, qué manera de decir tonterías no una sé. Tras otra. ¿A cuál más grande? Bueno, vamos a empezar con el programa, ¿vale? Porque angustia, esto es de videojuegos. Esto no sí es, que es duro. ¿Compartir no es una chorreo. Mesa con este hombre, Ceros, o no? ¿Es duro o no es duro? Es duro. Yo sé que yo no comparto mesa, literalmente, pero es duro. Oh, es difícil. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, vamos a darle caña. Venga, señor de cuadrar las cosas. Bien. El E3 ha vuelto, ¿vale? Ya sé que lo ha quedado muy claro. Sí. ¿Qué quieres decir ahora? Oye, tío, ¿pasa algo o qué? No. ¿Puedo seguir o no puedo seguir? ¿Puedo seguir? No, pues bien. Vale. Sí. Shane Kim y Andrew House nos comentan, pues, que la situación ha vuelto a su cauce. El E3 ha vuelto. Y todas las empresas están maravilladas con el trabajo llevado a cabo en Los Ángeles. No solo por las empresas que han llevado a cabo el E3, sino encima por la prensa que ha realizado una labor estupenda en cuanto a la celebración del evento, a todos los visitantes que han estado por allí y a toda la gente que ha conllevado que el E3 de este año sea casi casi el mejor E3 de la historia de los videojuegos. Casi casi. Así bueno. Que... Bueno, pero el E3 ha vuelto, chache, y eso es motivo de celebración. Hombre, a mí más que haya vuelto el E3, lo que me gusta es que haya vuelto Nintendo. Eso es lo que me gusta. ¿Qué? ¿Qué dices? Claro. ¿A qué viene eso ahora? No, es evidente. No. ¿Qué? Es que no lo ve hasta un ciego. A ver, Nintendo ha vuelto. Su política ha sido cambiada, redireccionada. ¡Claro! Es la gran N. La gran N ha vuelto. ¿Tú es crees? Un momento de sacar el cava. Es momento de descorchar el cava y ser todos felices y bailar la conga por los pasillos de la radio. No sé a qué ha venido eso. No sé. No sé a qué ha venido. Estamos hablando del E3, vamos. Es bastante ¿Estás evidente. Contento por Nintendo, chache? Muy contento. Me alegro por ti. ¿Sí? ¿Eh? Ya está. Muy bien. Pues eso. Deberías rebajarte un poco, que aciertes que sale el Mario Galaxy 2. Yo no lo he dicho. Lo has dicho tú, ¿eh? Empezamos. Yo no lo he dicho. Ya empezamos. Claro. Empezamos. Tú me pones la gloria. Evidentemente la tengo. No, la gloria la tiene este programa. No. La tengo yo y después, en todo Sácalo caso, este programa. Ya tengo algo por lo cual ser citado en Wikipedia otra vez. Pero, O sea que ya está. ¿A ti cuándo te han citado en la Wikipedia? A mí varias veces. ¿Qué te parece? ¿A ti cuántas veces? Ah, no, a mí también. ¿Ah, sí? Creo que era por el análisis de la sirenita en Fantasy Mundo. O una bastardada así. O sea, no me acuerdo por qué. O bueno, pues si es por el análisis, si es por el análisis de la Sirenita en PSP, ahí en Nintendo Fantasy DS, Mundo. Sí, en Fantasy Mundo. A mí también me citaron por un artículo en Fantasy Mundo del Panzers, o sea que el Panzers. ¡El Panzers! ¡El Panzers! ¡Tu debut! ¡Dios! ¡Tu debut! Que no... ¡Oh, Dios mío! O sea, es una Panthers. Cosa tremenda. ¡Qué desastre! ¡Más, chache, más! Venga, va. El Panzer. Bueno, valoraciones de sobre el E3 y Microsoft concluye que han ganado, ¿eh? Vaya. Y lo proclaman a los cuatro vientos. Dice que sobre el E3 dicen, creo que hemos ganado. Y no lo pienso solo yo, es Universal, enseñamos algo muy especial el lunes, comenzando con nuestro catálogo de juegos, teníamos mucho contenido para el E3. Eso dice un alto cargo de Microsoft. Y sobre el tema del movimiento, que sin duda es lo más llamativo de esta feria, el control por movimiento de Sony es interesante. Project Natal no tiene nada que ver con Sony o con Nintendo. Se trata de un invento que busca romper barreras y atraer al público masivo, donde los mandos tradicionales son las principales barreras e intimidan. Bien, pues están bastante orgullosos de su proyecto, Project Natal. Luego hablaremos también de cómo ha reaccionado Nintendo al tema del Project Natal, que es interesante, evidentemente, sí, saber la posición de la compañía que un poco empezó a mover el tema de este tipo de videojuegos. Y ahora Microsoft irrumpe con Project Natal para romper, ¿no? Para revolucionar. Sí, de hecho, sabemos que que el mismísimo Miyamoto se coló delante de los amigos, nuestros queridísimos amigos de Eurogamer y Media Station, para probar el Project Natal. En sus morros, ¿eh? Apareció Miyamoto, estaban ahí la gente de Media Station ya para entrar a hacer las pruebas con el Project Natal. El Miyamoto los quitó de aparece medio. Aparece Miyamoto y ten pelotas tú a decirle al Miyamoto, disculpe, que voy yo. O sea, te saca la Master Sword ahí mismo y, Dios mío. Y el escudo. Y el escudo. Y la quería decirlo, quería Megatón. Toma Megatón. El de Meri ahí descuartizado en el suelo, el pobre. No, tampoco te pasa, es que era una pala de plástico. No soy yo, es Miyamoto. Es Miyamoto. Yo no he dicho nada. Yo no he sido, ha sido Miyamoto. Vale, que carguen las consecuencias. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, más conclusiones acerca de Project Natal y Microsoft. Desde L3, Enkim nos confirma lo siguiente, y es que no querían copiar un mando como el de Wii, sino que querían ir un paso más allá, con lo cual llegó lo que vendría a ser el Project Natal que conocemos hoy como Project Natal. El caso es que con este invento, según Shane Kim, podrían reinventar la industria y revolucionar el entretenimiento en casa, que no es moco de pavo lo que está diciendo. Además, sobre una fecha, no se pronuncia, no dice nada, pero dice que al momento en que esté hecho, saldrá a la venta. Con lo cual, yo al amigo Shane Kim le pondré una medallita de la evidencia. Hombre, cuando si está esté hecho, saldrá a la venta. Efectivamente. Me suena lógico. Pero bien, el caso es que yo creo, amigos, me lanzo, a que en el TGS tendremos fecha. No sé qué pensaréis vosotros. Pues posiblemente. Y a ver, sobre lo que está intentando, sobre que reventará la industria, opino lo mismo. Si la cosa sale bien... Cuidado, si sale si bien. Si sale bien, siempre esto. Si sale bien, es que, a ver, ya nos hemos tragado muchas cosas de este estilo, pero si llega a salir bien, yo creo que sí. Uh-huh. Y que muchos juegos aprovechan este sistema, y a saber lo que nos pueden sorprender en un futuro las compañías grandes, que ya hay muchas que están intentando, ya están a cargo, ¿no? De intentar sacar algo ya para el Project Natal, como Bungie, que ya se había confirmado que era una de las que están más interesadas, y a saber lo que te podría sacar Bungie. Vete a saber. Yo, Edu, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que el Project Natal podría situar, ya no solo el Project Natal solo, sino como, además del Project Natal, todas las funciones con Facebook, con Last.fm, la descarga de videoclub, la misma consola en sí, yo creo que todas estas opciones podrían convertir a Xbox 360 casi casi en el sistema multimedia de la casa. ocupando ese preciado puesto en el comedor que todo el mundo dice, en la sala de estar, ocupando ese sitio y yo qué sé, llegar a casa y decir, enciéndete, se enciende la 360. Videoclub, y se pone el videoclub. Batman Begins, play. Sí. ¿Sabes? Podría ser. Yo creo que puede ser el sistema multimedia más avanzado que se ha visto. Sí, es que, a ver, han intentado, no sé si Microsoft ha tenido esta idea, ¿no? Ver cómo serían las cosas más punteras, por ejemplo, el Last.fm, que lo utilizan un montón de usuarios, el Facebook ahora, ya incorporó en Messenger en su tiempo, no sé, buscando las cosas más punteras y añadiéndolas. ¿Qué más se usan? Vamos, sí, sí, desde luego. No sé, yo lo veo muy buena idea y sí, Microsoft ha convertido la consola en la Xbox 360 en lo que sería el gran sistema multimedia por uso. Le falta un navegador. Yo sí, es algo que no comprendo. Le falta un navegador web, sí. Un navegador web quizás, le falta también, bueno, no creo, no sé si le faltará, también por gustos, pero yo creo que lo último que le faltaría a la Xbox 360 es quizás la opción, alguna opción para reproducir Blu-ray. Mediante un sistema alterno como ya vimos en el HD-DVD o cualquier cosa. Pero ya con eso yo creo que sería la máquina perfecta multimedia. Multimedia, ojo. No sé pues qué te parece. Opino lo mismo, efectivamente. ¡Dumbledore! ¿Qué quiere? ¡Dumbledore! ¿Qué quiere? Oye, estáis hablando de una máquina, ¿no? Sí. Pues a mí se me ocurren muchas ideas con un pollo natal, ¿eh? Ah, ¿sí? Oh, sí. Fantástico, dígame. Mira, Harry, lo próximo que tienes que hacer cuando llegues a casa es decirle a la máquina, quiero a Dumbledore. Quiero a Dumbledore, díselo. Quiero a Dumbledore. ¡Guau! ¡Ah! Y aparezco yo ahí, en pelotas, con mi albornoz. Solo con mi albornoz ahí, a bailarte. Genial. Pero eso es descarga de pago. Eso es descarga de pago. Pago por visión, pay per view. ¿Y los Silver pueden acceder a ello? XY. ¿Y los Silver pueden acceder a ello? Los Silver también. ¡Todo! Los Silver más, de hecho. Los Silver más. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Fantástico. Maravilloso. Fantástico. ¿Eh? Ya con usted. ¡Ah! Con usted la Xbox 360. No necesita el Blu-ray. ¿Cuántas personas pueden jugar? ¿Cuántos players? Pues 4 o 8. ¡Cuatro players! ¡Qué barbaridad! Al Project Natal. Harry, Ron, Colin Creevy, Snape. ¡Todos! ¡Hala! Hasta ¡Hala! Cedric. Podríamos resucitar hasta Cedric. O a Sirius incluso. ¡Hala! ¡Ay, bendito Sirius! ¡La fiesta, padre! ¡Vaya fiesta! ¡Bacanal! Fantástico, fantástico. Me parece fantástico, Don Dumbledore. Estas ideas. Viejo chocho. Fantástico. Y del Natal, que no nos vamos de él, pues ha salido John Shepherd, del jefe de Xbox Live, y ha dicho unas cosas bastante interesantes, como el hecho de que si el Project Natal se podría aplicar en los juegos que ya están disponibles en Xbox 360. Y la respuesta es, ¿podría hacerse? ¿Podría? Pues sí. Fantástico. Sin duda que sí. Dice que después ha declarado que lo que habían hecho con la demo técnica de Burnout Paradise y las demos de Ricochet y Milo Dan Kate era lo que formaba la presentación del Project Natal. Pero que no es necesaria la forma ideal de hacerse con el control para los juegos de conducción. De hecho, la demo técnica esta de Burnout Paradise estaba muy celebrada por la gente de Kotaku, ¿eh? Sí. La verdad es que... Pero dice que no es necesariamente la forma para sacar un juego de carreras, pero aún sigue diciendo que es extremadamente preciso, robusto y divertido. Oye, si es preciso, cosa que el Mario Kart Wii no era. Y salíamos a cuenta jugar con el mando. Pues desde luego. Ole por el Project Natal. Ole. Ole, lo que pasa es que ya lo que decimos siempre, a ver si es verdad y sale esto bien, porque bueno, también tenemos que tener en cuenta algunas compañías que pueden hacer productos paupérrimos que no se hacen bien con el control, y otras compañías que sí, ¿no? Que también se puede dar al caso. Vamos, lo de siempre, la historia actual, con compañías que hacen obras de arte y otras que hacen putruños, con lo cual, pues, lo mismo puede pasar con el Natal. Es que no, game overesco es lo del putruño. ¿Eh? ¿Qué game overesco es lo del putruño? Claro, el Funs. No, sí, bueno, al Project Natal supongo le pasará esto, ¿no? Las compañías que sacarán grandes juegos para este sistema... Y la otra tanda de compañías que sacarán los juegos... Pues por ejemplo Rare, que es la que está muy implicada con el tema del Project Natal. Rare está íntimamente implicada en Project Natal. Están haciendo mucho trabajo incluso dentro del espacio de los videojuegos tradicionales. Rare está trabajando, dice Shane Kim de Microsoft. Bien, me gusta el tema... Que Rare esté con Microsoft porque ahí con Project Natal, porque la verdad, para lo que nos estaba dando últimamente, pues mejor se dedique con todo su potencial y todos sus equipos de desarrollo a darle caña al tema del Project Natal. Y bueno, aquí comentan que en juegos tradicionales, con lo cual no nos puede extrañar pues ver juegos de marca de la casa Rare y adaptados al Project Natal, como por ejemplo, pues yo qué sé, un Banjo con el Project Natal, o yo qué sé, un cameo, memeo, un Jet Force Gemini que vuelva también a lo grande, porque claro, ¿cómo se supone que simularíamos un arma? Poniendo las manos para arriba, ¿no? O sea, en teoría, sí, haciendo sí. Gesto de pistola. Vamos. Exactamente. Haciendo el gesto de pistola y haciendo el gatillo, el gesto de... Con el dedillo. Con el dedo. Sí. En fin, claro, es que todo esto es tan abstracto de momento. Muy abstracto. Yo lo que no creo que hagan, y espero que no, es que saquen accesorios para después lo puedas escanear y dicen, mira, esto es una pistola. This is a gun. Y empiezan a sacar accesorios tú para tranquilo, que la consola lo escanee y ale, tú ya tranquilo, está. Tranquilo, Edu, que el inventor chino de China, no te preocupes que sacará cosas así extrañas a precio de oro. El inventor chino de China. Que quiere decir que es un inventor. Bueno, inventor. En fin, es el mismo tipo que hacía la raqueta de tenis de Wii, el palo de golf para Wii y todas esas mierdas que los típicos packs de 33 en 1 para Wii. ¡30€! De plástico de la peor calidad. 5.000 pavos. Pero es que no sabían para nada, es lo que siempre hemos hablado, básicamente. Bueno, vamos a hablar ahora del controlador de movimiento de PlayStation 3. Bueno, y Tony, para seguir las noticias del E3, ¿en qué página lo has hecho? A ver. Yo lo he hecho desde Hardgame2.com. Desde Hardgame2.com, evidentemente, ahora tienes ahí un menú, una novedad, para que tú puedas ver cuáles son las noticias del día, todas puestas en lista. Todas en lista. El título. Tiki-taka, todas. Todo junto. Zaka, que ¡ala! Dice, ¿qué veo? Hardgame2.com. Todas las noticias junticas. Una cosita. Abres una. ¿Qué cosita es? Una noticia. ¿Por qué letrita empieza? Por E3, en este caso. Muy bien. Entonces ahí lo tienes todo, estupendo. Todo lo tienes, exactamente. Ala. Todo. Bueno, Edu, y además del podcast, los vídeos, todo. Hardgame2.com. Y ahora hablamos del controlador de movimiento sí, de Play 3. Peter Thiel, de Sony Computer Entertainment en América, que ha afirmado que ya están los kits de desarrollo en algunas compañías. Ajá. Uh-huh. Pues de momento dicen que están aún desarrollando la tecnología y que están muy emocionados con ello y que ya están un poco después de la fase de investigación. Es decir, teniendo en cuenta que el periférico sale en primavera del año que viene, supongo que se tendrán que poner un poquito las pilas y ya de paso los programadores de las diferentes compañías probar el sistema y a ver qué les parece, ir sacando sus juegos. Quizás esto no debería ni ser noticia, pero es que después de lo que pasó, por ejemplo, con Wii... Y los developer kits tardíos, pues es normal que sea noticia en este caso. Sí. Ey. ¿Qué quieres, perro? Buenas noches. Muy buenas noches, perro. Ey. Hola. Buenas noches. Buenas noches, perro. ¿Qué quiere? Ey, ey, ey, ey, ey. ¿Qué le pasa? Lo echaba de menos esto. Sí, claro. ¿Qué? ¿Echabas de menos el cigarrito también? Yo te compré el tabaco para ti. ¿Qué se siente cuando hago ey, ey, ey, ey, no ey, sé, ey. Nostalgia. Nostalgia de Javi. Ah, oye, que me extraña mucho una cosa, Antonio. ¿De qué? Antonio y Edu. Sí, sí. Que Kojima no se haya apuntado a esto del sensor de movimiento, porque este siempre se apunta a la última moda. Tú espérate. Tú espérate. Dale tiempo que te vas a hartar. Ya verás, ya. Te vas a cansar. Ya verás, ya. Te vas a hartar. Oh, a Kojima siempre le gustan estas cosas. Yo creo que dentro de poco sacará algo, dirá algo. Kojima le metió a un cartucho de Game Boy un detector solar. Entonces, eso... a partir de ahí ya puedes cavilar todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Ey, ey, ey, ey, ¿qué ey. Quieres, perro? Dios santo, qué pesado, ¿qué quieres? Qué maravilloso es volver a escucharme a mí mismo. A ti mismo. A mí mismo. A nosotros que nos den, claro. Sí, mira, ya verás. No bajes esta canción. Ey, ey, ey, ey, ey. ¿Qué tal? Bien, perro. Maravilloso. Voz grave. Te tiemblan los tímpanos. De gozo. Hace un cosquillillas en los huesillos de las orejas, ¿no? Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Dios. Eso ha sido un masaje timpanal. Y ahora más, ¿eh? ¿Más? Todavía más. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Oye, por favor, vas a romper los auriculares de los oyentes. Vas a romper los auriculares de los oyentes. Y tú, Ceros, no juegues con la mesa, que después no sabes dejarlo en su sitio. Ceros es y mañana Ceros. Pasa lo que pasa. ¿Cuándo no he sabido dejar algo en su sitio, Tony? ¿Y qué le digo yo ahora? No puedes decirle nada. Pero te diré una cosa, Ceros, baja el volumen. No llevas 4 años en la radio, pero yo creo que llevas el tiempo suficiente como para saber ver la magia de la radio. Y si yo te digo esto, digas, es verdad, porque tal, disimula un poco, Cero, sabes no, que no te lo digo. No voy a disimular para que me eches la caballería por encima delante de los oyentes, o sea que sí. ¿La que has dicho? La caballería por encima. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Tony, no me rayes. Dios mío, qué temazo. En fin, que Peter Moore valora por igual las nuevas novedades de Sony y Microsoft. En este caso, Peter Moore se siente realmente satisfecho con el asunto de que representa estos dos nuevos sistemas para los juegos de deportes que son su base, básicamente en Electronic Arts e EA Sports. Con lo cual nos dice lo siguiente desde Industry Gamers y Mary Station. Las dos empresas obviamente son grandes socios y han compartido sus planes con mucha antelación, de modo que no nos ha sorprendido. Podéis imaginar la ilusión que ha despertado en los deportes. De hecho, incluso Peter Moore nos comenta que parte del staff de estos dos nuevos sistemas acudieron a Electronic Arts Sports para saber qué cosas se podían hacer, qué cosas se podían añadir para los elementos jugables de los nuevos sistemas. Con lo cual resulta interesante. Sí, eso al menos, hombre, si las compañías ya están tan interesadas como ir directamente a preguntar qué cosas se podrían hacer, eso ya está bien por su parte. Yo, si queréis mi opinión, yo creo que Peter Moore ya lo sabía. Estoy convencido que Peter Moore, cuando se empezó a desarrollar esto, yo estoy seguro que Peter Moore ya estaba metido ¿seguro? En el barco. Estoy convencido. Hombre, esto tiene que llevar tiempo programándose, así que seguramente sí. Entonces, no sé, me gustaría saber qué piensa Peter Moore de verdad con el asunto. ¿Qué piensa del Project Natal? Seguro que hay algo que no nos ha dicho. Estoy convencido, más que nada porque no puede decirlo. En fin, más. Iwata se defiende. ¿Por qué? Porque con una ración bastante... con una ración de hipocresía... Sí. Uy. Qué frío. Nos dice lo siguiente. ¡Qué momentum! Esperaba que ellos, refiriéndose a Microsoft y a Sony, viniesen con estas cosas refiriéndose al Project Natal y al PlayMotion no sé qué. Sí, Motion Controller. PlayStation Motion Controller. Sí. Con estas cosas vinieran el año pasado. Así que creo que han tardado demasiado. Nos sentimos felices porque ahora este sistema se haya convertido en un estándar de la industria. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo estarán disponibles sus productos, cuánto costarán o qué software los apoyará. O sea, es un poco la declaración mamporrera. Por un lado, te dice que está muy contento de que esto sea el estándar de la industria, de que ahora todas las compañías se centren en el tema de los controladores de este tipo y de este tipo de juego. Y por el otro, la suelta así como con rabia. Dice, pero... total, no sabemos nada. No sabemos cuánto. Nada, no sabemos cuánto costarán o qué software los va a apoyar. Es un poco... Total, ¿quién va a hacer cosas para eso? Esas cosas. Teniendo una Wii. Esas cosas de ellos. Todo pronombres. Él en su rollo de que todo esto va a beneficiar a la industria en general y tal, bueno. Y que nosotros hemos traído al jugador. Señor Satoru Iwata, está usted acojonado. Lo sentimos así. Y de hecho, a ver, tenemos opiniones de la calle que podrían hablar sobre el asunto, porque claro, esto ha suscitado muchísima opinión sobre fans de uno de otro sector, etcétera. Nosotros tenemos a gente que opina sobre el asunto. Vamos a escucharlo, venga, a ver. ¡Puta Sony! ¡Mira Nintendo! Siempre acaban igual. Sí, gente, un poco... El amigo, tenemos al amigo. ¡Que Dios bendiga la PlayStation! Oiga, sí, no puede ser. Sí. No puede ser, o sea, no puede ser. Un extremo y otro. Esto claro, parece cuatro. Es el problema esto que parece cuatro cuando los Manolos. Es el problema que se genera, claro. Es evidente que Sony ha vuelto a copiar a Nintendo. Bueno. Es agua. Ya... El enésimo caso, no pasa nada. A mí me hace mucha gracia. ¡Oh, chache! ¡Uy, por favor! ¡Qué ganas me estaba dando un ataque! Chache. ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Baja el volumen ceros! ¡Que no! ¡Que no es momento, chache! Nunca es momento. No, chache, no es momento, chache. No, de verdad. Bueno, decía que a mí me hace mucha gracia lo que ocurre con este tipo de cosas. Si es de cajón. Es 2 y 2 son 4. Vamos a ver. Es que ahora no. Ya habrá tiempo en el debate de final de temporada de hablar de ciertos temas. Pero las copias de Sony a Nintendo son históricas. Y se suceden una tras otra. ¿Y qué pasa? ¿Que el nintendero se tiene que callar? ¡No! ¿Por qué se tiene que callar? Si es así, es de cajón. Mira el mando que me saca la Sony. Con un perolo ahí encima. ¿Esto qué es? Es una copia. Sí, podría ser. Sí. Y tantas y tantas cosas. ¿Y te molesta eso? No. Que tienes ya 22 años, chache. Lo sé. ¿Y qué? Chache, que tienes 22 años. Bueno, en fin. El problema es ese. Es ese. Que aquí unas copian a otras y nadie dice nada. Nada. Mutis por el forro. ¡Hala! ¡Nintendo! ¡Por favor! ¿Tanto rollo para soltar eso? ¡Qué vulgar! ¡Qué vulgar! ¡Qué vulgar! Esto, estás abriendo la ¡Vuelve Zelda! ¡Vuelve Zelda! Estás abriendo las hostilidades para la campaña mediática ya, floral. Creo que sí. No tenéis nada que hacer. Bueno, me hablo ahora del catálogo de juegos. Vamos a Sony y a su PSP Go, que en teoría Sony dice que se siente que le da igual que la gente va a comprar PSP Go aunque valga 250 euros. Bueno, admite que, bueno, que que los de Europa, pues como que nos da igual esto de que una consola, que sea la misma, igualmente valga 250 euros, que la gente la comprará, que no piensa en lo que vale, sino en lo que ofrece. Claro, como ahora todo el mundo tiene mucho dinero para gastarse en videojuegos. A ver, lo que es que igualmente es que el precio es una burrada, o sea, han hecho 250 euros por una consola que, a ver, sí que aporta a base de PSP normal, ¿no? Tienes el formato de que ahora todo saldrá por contenidos de descarga. Ahí está la cosa, esa es la clave. A ver, el contenido de descargas, a ver, a mí me parece una gran idea porque puede ser que te evites la piratería, pero la gente que tenga UMDs y quiera comprarse esta versión porque, mira, le gusta más, aporta más cosas, como tiene que ser, ¿qué pasará con ello? Este es el dilema que tenemos. Es que no sabemos exactamente qué va a pasar por aquí. Claro, ¿qué pasa? Entonces? Porque, claro, si a mí me dices que me tengo que gastar 250 euros por la PSP Go y no me das el derecho a que los juegos que ya tenga pueda jugarlos aquí de alguna manera, no sé, a lo mejor te ponen añadiendo un código para que te los puedas descargar o algo. Ay, no sé. No lo veo, no sé, claro. No sé si era la solución quitarle el UMD. Alguna cosa tienen que hacer, es evidente. ¿Sí o no? Al menos. Algo harán, ¿no? Al menos lo que debería tener un poco de sentido, no digo mucho, digo un poco, es que si le quitas el UMD debería ser algo más barato. La consola, ¿no? Porque al final. Es que la consola. 16 gigas hoy en día no tampoco son tan caros. A ver. No nos vendan la moto. Que, a ver. En este caso no es el. Yo lo que estaba pensando, ¿no? Este caso no es el mismo caso que Nintendo con Nintendo DS. Por ejemplo, Nintendo DS, cada vez que saca una consola, una reversión de Nintendo DS, la pone al mismo precio que la versión antigua. Excepto, ¿vale?, en el caso de DSi. En el caso de Nintendo DSi. Pero es que el caso es que ese precio no ha bajado nunca. Uh-huh. ¿Vale? Y es un precio que realmente es más económico que 250 euros que vale una PSP. El caso es que la PSP ha bajado su precio ya, la normal. Y que sigue. Es que sale al precio que valía antes PSP. Sí, ¿no? Sí, un paso atrás. Es un paso atrás. O sea, Nintendo vale que acople el mismo precio a una reversión de la consola. Porque dentro cabe, aún lo puedes tomar. Pero ya que Sony ha bajado el precio a la PSP normal, ¿por qué vuelve a sacar una PSP al precio que estaba la antigua? Yo creo que deben de tener motivos, pero estoy de acuerdo contigo, es injusto. A ver, yo creo que si sacara la PSP Go ahora, tendría que sacarla al precio actual de la PSP. Sí. Es decir, si la PSP ahora, ¿cuánto vale? ¿180, creo que era? Sí. Por ahí rondaba, ¿no? Por PSP Go tendría que valer 180. No, creo que estaba 160. Vale, 170. Sí. Pero por ahí tendría que sacar el precio PSP Go tendría que ser el equivalente al de la PSP normal, es decir, 160. Uh-huh. No volver al precio antiguo, porque tampoco lo que ofrece tampoco es que no es una consola nueva, es una reversión con 16 GB internos, con Bluetooth. A ver, yo no veo los 250 euros, yo por mucho que me quieran explicar, no veo los 250 euros, yo lo siento. Yo lo veo los 160 que vale la PSP actual. El precio que tendría que salir esta PSP Go. Incluso 200 vería yo, pero sí. 250 no. Chache, es, perdona. Que yo creo que al margen de este tema, no sé cómo van las cosas hoy en día de rápido o de lento. Lo que pasa es que el tema de jugar mediante la descarga, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas o incluso días va a tardar eso en truncarse para facilitar la descarga ilegal? Porque eso va a estar, vamos, al orden del día enseguida, ¿no? Por desgracia, sí. Ahora esperemos que Sony haya puesto un verdadero tapón. A ver, según Sony había puesto un verdadero tapón ahí, que no sería una cosa que no se podría piratear y tal. Pero claro, siempre nos dicen lo mismo y al final acaba saliendo. Pues sí. Acaba saliendo. A ver qué pasa. Yo espero que Sony de una vez por todas meta un tapón gigante a la PSP. Un tapón. Sí, sí, tapón. Tan grande como Japón. Exactamente. No toca Japón todavía, no os preocupes. Bueno. Se extienden las críticas hacia Sony por el precio de PlayStation. Que es, ¡Va de precios! ¡De precios va! Ay, señores, que resulta que se están vertiendo críticas hacia Sony de parte de Sega, de parte de Activision Blizzard e incluso de parte de GameStop. Nos vamos a centrar en la de Sega, que nos resulta graciosa porque nos nombran a España como parte del ejemplo de Sony. Y es que el amigo Radcliffe, el amigo Sean Radcliffe, se pregunta. Tengo amigos en Europa que dicen que la cosa está muy mal, muy mala. En España he oído que está el asunto al 20% de paro, podría llegar al 20% de paro. Entonces, ¿Sony no debería tomar una cierta lógica hacia esta crisis y poner el precio de PlayStation 3 a un precio lógico? Sumándole incluso que viene una televisión y viene la consola, nadie se podría permitir esa consola en España. Y ahí está el lanzamiento de Radcliffe. Así que a ver qué pasa. E incluso Daniel de Mateo, que os puedo decir que vive en el Paseo Acacias, de aquí de Sardañola. Daniel Mateo, os lo aseguro que vive aquí. Es el consejero delegado de GameStop y vive aquí en Sardañola, os lo aseguro. Vamos un día a su casa, ¿no? Sí, es el 12º del Portal 7, os lo aseguro que se llama así. El caso, los precios del hardware ante la situación actual de la economía no tienen sentido, no tienen sentido y tienen que bajar porque son demasiado altos. Se baja a hacer unas bravas a Alaska, ¿no? Un día. Al lado de la Alaska, ni más ni menos. O sea, tú miras el Alaska, miras 10 pisos arriba y ahí está el Daniel Mateo. De hecho, el Dani. El Edu lo conoce. Al Daniel Mateo. Al Dani Mateo, sí. Sí, sí, sí. Le invitamos a un 7, ¿no? Un 7. Unos pulpitos, con bravas y pinchos. Y pincho. Delicioso, delicioso. Pues sí, el consejero delegado de GameStop Internacional vive en Sardañola, en el Paseo Acacias. Vaya. En fin, que siguiendo con esta noticia, decir que los analistas de Guardia. ¡Trágate el pollo! ¡Hala! Para adentro, Romerales. Hoy no es nuestro amigo de siempre. Hoy es Arvin Bhatia de Stern Age, que nos comenta. Yo tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Yo propongo que no les demos el gustazo a los analistas de decirles el nombre. Entonces, a cualquier noticia de analista le llamaremos Romerales. Romerales. Romerales. ¿Era Romerales el nombre del policía de Farmacia de Guardia, no? Sí. Pero podríamos buscar otro nombre de Farmacia de Guardia. Rodolfo. ¿No te gusta Rodolfo? No. No me gusta Rodolfo. ¿Lourdes? No. Romerales. La Queen. Romerales. Romerales, vale. Romerales. Vale, vale. Romerales dice que entra a la rebotica. La rebotica, que era más falsa que pegarle un padre. En fin, según Romerales, podría ser que la consola bajara $100 durante el mes de agosto, por unas fuentes que tienen muy fiables. En fin, ya sabemos la credibilidad que hay que darle a Romerales. Romerales tiene una credibilidad pues muy baja como la credibilidad de la rebotica de Farmacia. La rebotica pasaba de todo, ahí se montaban timbas. Clerosil. O sea, el cartel de Clerosil ahí puesto para que lo viera todo Cristo, ¿sabes? O sea, era mágico, Clerosil. Luego los Dodotis puestos de una manera estratégica. Sí, señor Antonio. Una manera estratégica para que lo viera toda la audiencia. Pero esto es muy duro. Es muy duro para los oyentes más jóvenes que no conocen la mítica serie Farmacia de Guardia. Hasta hace pocos años, el momento más visto de la televisión, creo que fue el último capítulo del año 1996. Que hubo un crossover ahí, Emilio Aragón. Una cosa tremenda. Con Concha Duato, en fin. Ni más ni menos. Pero déjame hacer una reflexión. ¿Concha Duato? Más. Concha Duato se llamaba, ¿no? Concha Cuetos. ¿Qué más da? Escucha, una reflexión más te voy a hacer, Rodríguez, Polonio y Uriol, no sé qué. Os voy a decir una cosa. El ordenador de Farmacia de Guardia, ¿para qué servía? No se enchegaba jamás. ¿Había un ordenador? Había un ordenador. ¿Un 386 o qué era? Un 262, por lo menos. No sé qué sería. Era horrible. No se enchegaba jamás. Bueno, ya está. Vamos a hablar de David Perry. Y de videojuegos. Sí. Sí, Perry, que ya está pensando otra evolución a PSP, y esta es ni más ni menos que meterle lo que sería la capacidad de telefonía móvil. Es que Dave Perry, feliz como una perdiz, ¿sabes? O sea, es todo el mundo discutiendo de los precios, de ¡ay, qué caro! ¡Ay, la conversión al dólar, euro, no sé cuánto! Yo solo digo que si la PSP tuviera móvil, la consola valía 350 euros. Ahí lo dejo. Se pondría al precio de un iPhone, creo yo, más o menos. ¿Qué diría Chencho de esto? Ya ves. Aunque también, pues, critica que PSP... ¡Baja el volumen! No, por favor. Paremos ya este momento. Es que me acuerdo del nombre. Llevaba pensando desde que estábamos hablando de farmacia de guardia. ¿Qué pasa, Queen, guapa? Era un clack. Ay, ya está, perdón. Ya paro. Ay, Chencho. Pues dice Perry que también critica la ausencia de Flash en la PSP Go. Sí. Y también que... solicita herramientas para acelerar la adaptación del código fuente de, PS3. Está cabreado el Perry. Pero cuántas cosas pide ya. Está jodido, o sea, el Perry. Madre mía. Ay, Mac, está jodido. Mac, apunta muy bien, Mac. En fin. La gata con botas. Mac, bien, nosotros hablamos la semana pasada de del juego Mac, el juego que iba, que permitía 256 jugadores online y las un poco las suspicacias que teníamos un poco en torno al juego era cómo iba a funcionar. ¿Cómo iba a funcionar el tema del online a 60 FPS, si iba a tener ralentizaciones, si no las iba a tener, si iba a acusarlo la calidad gráfica del título, si no. Bueno, el caso es que la gente que ha probado, medios especializados, destacan que todo funciona a la perfección. El motor gráfico a 60 frames por segundo sin ralentizaciones y un online pues muy muy cuidado. Eso es muy buena noticia porque es muy difícil hacer algo así. Estamos en un momento tecnológico que es la rehostia y todo lo que tú quieras, y claro, esto es un salto. Es decir, no es lo mismo conectar a, pues yo que sé, 30 personas o 20 y algo, o lo, no sé. En el Halo, ¿cuántas juegan bien? 16 se pueden jugar bien, diría 12. Vale, pues 8, perfecto. Llegará un momento. Sigo teniendo mis dudas por todo el tema que conlleva el tema de la conexión en, por ejemplo, países como España. Sí, yo, a ver, el miedo es la conexión entre otros países, ¿no? Porque hay diferencia. Hay diferencia de comparar España con Alemania, capacidad de online. No sé cómo saldrá esto con 256 jugadores. Claro. Da miedo, pero es que claro. De hecho, el otro día estuve cenando con Funspot de Game Over y estuvimos hablando sobre... Buenas noches. No, espera un momento, que estoy hablando en serio. El caso es que estábamos cenando y estábamos hablando sobre las posibilidades que comentaba antes sobre el sistema multimedia de Xbox 360 y tal, y que era muy bonito. Es una pasada. Es una pasada, ¿verdad, Funspot? Es la infamia, ¿no? La infamia no. Eso sería malo. Sí. El caso es que... ¿Qué estás comiendo? Nada. ¿Qué estás comiendo? Nada. ¿Qué estás comiendo? No, calamares, tienes ni idea. No tienes ni idea de comer. Es que no sabes comer. Funs, me deja acabar. Que le estoy halagando. ¡Qué pollas! Que nos prometieron en L3 los amigos de Microsoft que veríamos streaming de 1080p en directo, solo descargándolo. Lo cual en España se antoja imposible por la conexión que tenemos. Con lo cual, pues, es que claro, no podemos echarle la culpa ni a Microsoft ni a Sony de que no se vea en directo la descarga del videoclub o que Mac no sea capaz de funcionar con 256 jugadores en un país como España. Porque la culpa es de la conexión y de las trabas, de las trabas que nos quieren poner encima desde el gobierno. Por cuatro, es que no sé, estamos pagando justos por pecadores. Mira, como siempre. El caso es que, a ver, el juego parece ser que no va a tener mayores problemas, no va a tener errores tontos. Pero, pues, en el estado español sabemos cómo funciona la cosa. La velocidad de subida sigue siendo la de 300 y pico, 380 y pico K, creo. Sí, por ahí va. Y, claro, pues, creo que es el estándar, ¿eh? Ahora igual me estoy metiendo en terreno pantanoso porque yo no controlo mucho del tema. Lo que pasa es que sí que conozco que en otros países la velocidad de subida es muchísimo más elevada. Efectivamente. Aquí lo que pasa es que las compañías privadas de telefonía se les llena la boca con grandes ofertas donde solo ofertan grandes cantidades de nivel de descarga, muchos megas de descarga sin tocar la de subida, que también es muy importante, sobre todo para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, el caso, Mac, un parece, desastre. Es, sí, lo que suele pasar en este país. A ver qué pasa cuando llegue la cosa, ya veremos. De momento, Mac apunta alto, igual que apunta alto, y esto es muy buena noticia, lo que vamos a comentar ahora de Assassin's Creed 2. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí. Usted... ¡Cállate! Estamos aquí reunidos en el debate GameCube contra Xbox, contra Dreamcast, contra PlayStation. Dreamcast no. Dreamcast. No tiene representante. ¿Eh? No tiene representante. Bueno, ya. Ese es el debate. Abra las apuestas. El debate estará formado por una serie de. Por una serie de fases. Y bien. Esperamos que haya por los candidatos un buen comportamiento. Fantástico. Sí. Funspot, usted como experto en Sega y Sonic. Sí. ¿Podría explicarme por qué el segundo nivel de Sonic el Erizo, Sonic the Hedgehog de Mega Drive, con esta canción que estamos escuchando, tan fantástica? ¿Por qué se llama Zona de Mármol? Eso es una cosa... ¿Se la ha planteado usted alguna vez? ¿Cómo no me lo voy a plantear? Claro. Si soy la enciclopedia de Sonic. ¿Enciclopedia? Eres tontísimo. Y una persona de tu nivel sería incapaz de comprender una explicación de tan alto nivel. ¡Gilipollas! ¡Inútil! No, no nos la va a dar. A Chache sí se la explico. Pero a ti no, que no te enteras de nada. ¡Cabezón! Perdón. ¡Tonto! Perdón, ¿eh? ¿Tampoco hay que ponerse así? Eres un inútil. Uno se encarga de alzarlo de Funs. Mira lo que dijiste el otro día, que estaba muy acertado. Y mira cómo te trata. Pero es que tiene razón Funs. Sí, ¡hijo sí. de...! Totalmente. Pero, claro, a ver... ¿Qué es clase que él, de amigos sin vosotros? Él viene aquí no sois y amigos. No quiere venir a perder el tiempo. Él ahora nos lo cuenta en pedir comité a Ledu y a mí. Y ya está. Aprendemos sí, de las personas, claro. De las fuentes de la información. No sois ni amigos ni sois nada. Soy hienas. Ay, hienas. Repitiendo chistes de años pasados. Bueno, queríamos comentar que Assassin's Creed 2... pinta muy bien porque Patrice Desilet que ha comentado algo pues que seguramente llamará muchísimo la atención a todos aquellos fans de Assassin's Creed que notaron que el juego les podía resultar repetitivo porque las misiones eran muy parecidas o porque lo habían leído en otro medio de prensa. El caso es que, según nos dice Leo textualmente, en Assassin's Creed 1 había 5 o 6 tipos de misiones. Esta vez tendremos unas 15 o 16. Podremos construir misiones más grandes, comenzando con una de escolta, pasando a convertirse en una de persecución para terminar con un asesinato. Todo unido para crear una misión completamente diferente. También añade que hemos desechado la estructura completa del primer juego. Ahora el mundo es abierto, habrá unas 200 misiones en el juego completo, 100 de la historia en sí y el resto optativas. Bien, parece que se han tomado muy en serio, como ya veníamos comentando las últimas semanas, las mayores críticas que se habían vertido sobre este título. En lo cual es bueno. Es muy bueno porque es muy positivo saberte dar cuenta de lo que estaba más mal de tu anterior título e intentar, como mínimo intentarlo, que luego ya veremos si saldrá o no saldrá, pero como mínimo intentar arreglarlo. Bien, vamos a hablar de Max Payne 3, va. Max Payne 3, señores, el caso es que tiene una pinta estupenda. Y diréis, Tony, si no ha salido, no ha salido nada. Bueno, ya, pero lo parece. El caso es que de momento sabemos que Max Payne es calvo, lo cual ya me parece... El periodista, sabemos que está bien, pero no se ha visto nada, pero pinta bien. Pues es calvo. Porque es ya calvo. Ya es buena noticia. Porque vaya, es calvo, pinta bien. Vaya periodista. Vaya. Oye, tío, por favor... Déjame hacer mi trabajo. Bueno, pues habla. Habla que sí. Tiene muy buena pinta, tío. Los datos que han dado desde Game Informer. Vale, eso ya es otra cosa. Oye, por favor, ¿qué dices? Escúchame. Habla. Escúchame, por favor. El caso es que Max vive en Sao Paulo. Buscando trabajo, ¿no? Vive en Sao Paulo. El caso. Está muy mal la cosa. Es que. La verdad es que sí. Bueno. Ah, perdona, Tony, estabas hablando. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Cuando hablamos de vuestro juego, nadie se queja, ¿eh? ¿Eh? ¿Me escucháis o no? Oye, ya está bien, Cero, ya está bien, tú también. Que estoy dando un reproche, estoy dando un reproche. Cuando hablamos de vuestro... Pensaba que habías terminado ya, lo siento. Es que, a ver, estamos esperando a que des la noticia y no haces más que ralentizar el programa. Esto es horrible, es un sinvivir. ¿Quieres hablar? Vale. El caso. Que Max estará adicto a los calmantes. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta. Calmante painkiller, ¿vale? Painkiller quiere decir mata dolor. Asesina dolor. ¿Os habéis fijado alguna vez de painkiller? Lo que quería decir. En fin. Que está en Sao Paulo, hecho mierda, hecho trizas, adicto absolutamente a estos calmantes. Probablemente la culpa fue del cha-cha-cha y nuestra. Ay, de que Max la está liando con esta noticia, señoras y señores. Esto es momento, epic moment de la temporada del Tony. Probablemente la culpa sea nuestra de que Max sea adicto a los calmantes. Yo no sé vosotros, amigos oyentes, que habéis jugado a Max Payne, pero yo es que lo inflaba calmantes. La culpa del cha-cha-cha, el painkiller, el calmante, el Max Payne calvo. ¿Qué coño me estás contando? Totalmente, o sea, eso se vuelve loco. Como cuando te pasas el juego y te da 4 logros seguidos, hay 250 puntos. Gracias, chicos. ¿Vas a dar una información o...? Sí, que además se va a basar muchísimo en lo que hemos visto en juegos como Uncharted 2 y que el Engine Rage va a funcionar a las mil maravillas. No, os lo digo en serio, hablando en plata. El juego tiene una pinta fantástica, a pesar de que no hemos visto nada, pero las primeras ideas que se están vertiendo sobre el título son realmente buenas. Son realmente buenas y esperemos que el juego esté a la altura de la serie Max Payne. La vanagloriada serie Max Payne. Bueno, ya tenemos fecha y precio para Metroid Prime Trilogy. Recordemos el juego que agrupará en Wii a los Metroid Prime que ya conocemos. Metroid Prime 1, Metroid Prime 2 Corruption y... No. Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3 Corruption. Correcto. Hey, bien, chat. Esto... El precio será el título normal, el precio normal de un título novedoso de Wii. Es decir, 49,50, ¿no? 49,90 euros, suponemos. El pack de 3 juegos que saldrá el 4 de septiembre. ¿Qué le parece a usted, don Chache? A mí. Fantástico, bueno, ¿no? 3 juegos por 50 euros para la gente que no los han jugado, ni al primero ni al segundo. Bueno. Con el nuevo sistema de control de Wii. Claro. Sí. Chache, ¿verdad? Pero quieres ser un poco optimista de vez en cuando. Bueno, no. No. ¿A ti qué te parece, Edu? A ver. Es un precio competitivo. Mira, no. Es un precio. Déjale. Ahora no puedo hablar. No. Es un precio que está bien teniendo en cuenta que Metroid Prime de Wii pues no ha bajado de precio aún. Por lo tanto. Sí, con el mismo, dos juegos. Con el mismo precio. Ves en la estantería. Toma, argumento. A ver, ¿qué no? ¿Cómo que argumento? ¿Qué argumento? Pero sí, la verdad. Metroid Prime 1 Metroid Prime 2 de GameCube los puedes poner con tu GOT, el que ya tienes de cuando tenías el juego de GameCube, o no, en la Wii. ¿Los puedes poner? Sí. ¿Y pues si no lo tiene la gente? Bueno, pues para la gente que no tenga, maravilloso. Pero yo los tengo. ¿Y qué hago ahora? ¿Me los como con patatas o qué? ¿Es usted un egoísta? ¡No! ¿Es usted un egoísta? Claro, es que hay que pensar en todo el mundo, ¿eh? Pues pensamos en todo el mundo. Que hagan un parche y que lo pongan a descargar del maravilloso sistema online de Nintendo. Lo que le faltaba ya. Para poder adaptar el Wiimote al juego original de GameCube. ¡Claro! ¡Es que es eso! Pero no se puede hacer. Claro, es más fácil coger el juego y hacer un título nuevo por 50 euros. ¿Qué es? ¿Es así? Que te los están dando. Claro, claro, sí, sí. Tirado de precio. 50 euros. Pero chaché. Que no, que no. Bueno. ¡Que no me vendan la moto! Vale. Bueno, Edu, ¿sabemos algo de Metroid Dread antes de que el, Yoshiko Sakamoto, el enfermo este? Yoshiko Sakamoto ha dicho en una página web especializada que el proyecto sigue vivo. Lo que no ha dicho nada. O sea, no sabemos nada sobre su desarrollo, estilo gráfico, ambientación. Sigue vivo. Sigue vivo. Pero no hay más preguntas. Lo único. Caballero, no hay más preguntas. Lo único que se veía rumoreando es que este juego, en teoría, va a ser 2D. Pero sí, como en realidad lo que se sabía. Pero bueno, si no han desvelado nada del estilo gráfico, de la ambientación, de nada. Bueno, a saber en realidad lo que está haciendo. El que sí ha hablado es Peter Moore y habla sobre Wii y dice cosas muy interesantes. Bueno, y Peter Moore nos critica, ¿eh? ¿A nosotros? A nosotros. ¿A nosotros? Arcadia Gamer. Arcadia Gamer. Nos critica. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dice lo siguiente. Peter Moore opina que la mayoría de usuarios de Wii no siguen tanto las puntuaciones que se recogen en los medios especializados como del resto de plataformas. Ajá. El presidente de EA Sports dice que con Wii, textual, dice, parece que las páginas de juegos... Wii es la última plataforma que analizan. Porque claro, es una crítica velada hacia Arcadia Gamers. Si tuviéramos que acordarnos del último título que analizamos de Wii aquí en el programa, a mí ahora mismo no me sale. Y el último que me sale es Mario Galaxy. Y de eso hace un año y medio. Hombre, estaba el Brawl. El Guilty Gear. El Guilty Gear. No, pero antes estuvo el Brawl. O sea, estuvo el Brawl después. Sí, en fin, ese es un problema que Peter Moore aquí pone de... Pero hicimos un especial de Wii hace poco, hablando de... Sí, claro, maravilloso. Vaya, dale un logro al chache, no me acuerdo ni de lo que hago yo mismo, 20 puntos. Ya, me suele pasar. El directivo dice que los usuarios tampoco hacen mucho caso de las críticas y se pregunta si resultan útiles los análisis para los juegos de Wii. Y que dice que la mayoría del público de Wii pues va antes, por ejemplo, a un blog de mamás que no a mirar Metacritic. ¿Un blog de mamás? Sí. En fin, tiene parte de razón porque mucho público pues evidentemente no sabe, ni se informa, ni tiene interés, ni lo va a tener nunca, ¿no?, del público de Wii. Con lo cual se hace estas cuestiones que pone un poquito el señor Moore en conocimiento del resto de la gente. Yo esto lo arreglo rápido. Pido que suba al estrado el perro de Snake. ¡Ey, ey, ey! Perro. Buenas noches. ¿Qué te gusta más? ¿Un blog de mamás? Un blog de mamás. ¿O un blog de, un blog de mamás? ¡Un blog de mamás! ¡Ah! Te he visto ahí bien. ¿Mamás o mamás? Te he visto ahí. ¿Momos o mamás? Dale un logrito al Antonio. Oye, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Ha sido muy ingenioso. No es normal en ti. Estaba leyendo el texto y he pensado... ¿Blog de mamás? Está mal. ¿Blog de mamás? ¿Sabes? Te voy a reconocer no es como... Lo mismo. Fíjate... La diferencia entre dos palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Mamas y mamas. Le explico lo que ha pasado. Estaba viendo yo el título de la noticia y he pensado, está mal escrito. Y digo, ay no, la tilde está bien puesta. Tienes la mente sucia. He visto la tilde y he dicho, no, está mal puesta. Y digo, ah, no, no, está bien. Porque si no sería al revés. Mamas. Y digo, mamas, ¿eh? Mamas. Mamellacas. Mamellas. Peras. Tetas. Pechos. Pepas. Bustos. Bustos, bustos. Bueno. Pechos. Pechugas. Deje ya de decir. ¿Podéis dejar ya de esta conversación de obstáculo? Vale. En fin. Nintendo a la caza de Play 3 y 360. Venga, esto va a ser interesante. Va a ser interesante porque el señor Ricky Filsheim vuelve a salir y a decir que, según su opinión, Wii está en suficiente estado de salud con títulos de gran peso como para poder atraer al público de PlayStation 3 y de 360 y que este se compre una Wii. Cree que es complicado, pero bueno, él cree que sobre todo, y atención que ahora viene lo más gordo, él sobre todo cree que la clave va a estar en juegos... como Tiger Woods con Wii Motion Plus. Saliendo ahora el Play Motion de Play 3. Bueno, ahora. Bueno, ya, pero quiero decir, estando ya en el horizonte, en el lejano horizonte, atisbándolo ya ahí. El caso es que la estrategia de Ricky, él como no se calla nada, el señor nada. Mono, él lo dice todo. No le llames mono. Perdona, ¿por qué? ¿Es racista? Es un mono. El caso es que... A ver, es verdad, es decir... Hace mucho tiempo que lo venimos diciendo aquí lo del mono, ahora porque no puedo decirlo. El caso es que él tiene una estrategia que la tiene muy bien, muy bien, muy bien planeada. Él dice que la gente se comprará juegos como The Conduit, que sale ahora en junio, que vale, que puede atraer a mucha gente. Y claro, pues este tipo de gente, pues al final se acabará comprando juegos como Wii Fit Plus y Mario Kart. De cajón. O sea, es de cajón, sí, una sí. cosa con la otra. Es lo mismo, ¿eh? Vamos, que no tiene ni idea de lo que está diciendo este hombre porque no va exactamente así la cosa. Ahora te enchufas en este 3 con 4 o 5 anuncios de corte hardcore y te piensas que te vas a enchufar al tren de 360 y PS3 en un plis-plas. Pues no, no, señor Ricky Filsain, no funciona así. Vamos a hablar de Itagaki, venga, va. Bueno, tenemos aquí en el estudio a alguien que nos hace mucho gusto tener entre nosotros. ¡El señor Estopa! ¡Hola! Bueno, señor Estopa, ¿qué opina del E3? Pues nos ha gustado todo. Somos jugones. Cualquier jugón disfruta con todas las novedades. Hemos disfrutado del FIFA, del Pro, del Forza, de todo. Del nuevo Batman que tiene una pinta, men... Molaría mazo tener el Forza en casa con 3 pantallas, pavo. De hecho, en declaraciones a 20minutos.com, los de Xbox se la van a llevar de calle esta guerra de consolas. El mando, tío, colega, nen, eres tú, pavo. Eres tú el mando, nen. Hemos estado con el tal Kudo, una eminencia, algo así como el doble de Risto Mejide. Y hemos podido probar que es real y que funciona, nen. Si lo va a llevar de calle. Increíble, señor Estopa, su valoración. Ta, increíble. Espectacular, nen. Espectacular, original y vamos. Saco. Mi fin. Huevo ahí, nen. Muy bien, señor Estopa. Ahora sí que toca hablar de Itagaki. Gracias por su aportación. De nada, nen. Hala. Itagaki. Poco GTA. ¿Qué ¿no? dice Itagaki, sí, Edu? Poco GTA. Itagaki, ¿cuánto tiempo hacía que no salía este hombre? ¿Cuánto tiempo que no salía? Y para lo que sale, sale a criticar. ¡Hala! Y critica a Camilla, el productor de Bayonetta. Y aparte de Bayonetta, ¿qué ha hecho Camilla? Pues ha hecho... Dirigía ¿Qué el coma? ¿Qué el coma? Dirigía Devil May Cry. Seré hijo de... Puta, es que no tiene otro nombre. Es ¿y, que lo... ¿Y qué dice Itagaki sobre... Claro, Bayonetta se parece... Tiene tintes a Devil May Cry y tiene un cierto parecido. Y aparte, como es del mismo productor, pues qué esperas, ¿no? Pues dice que Itagaki que considera una estupidez el sacar un juego como Bayonetta. Será payaso. De menudo idiota. De más o... es como sacar el mismo juego... Que antes, o sea, estás haciendo lo mismo. A ver. Y yo me pregunto, Itagaki, solo has sacado juegos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás cantando? O sea, es que los días de la life están ahí, ¿no? Como siempre, en Ninja Gaiden, no hay variación casi respecto al 1 al 2. Y es que, ¿qué me estás contando tú, tío, del Camilla? Si no fuera por el Camilla, tú no habrías hecho Ninja Gaiden, colega. Es que, de verdad, o sea, Itagaki es una persona que sulfura. O sea, es que no me gusta nada este tipo. Es un maleducado, es un cretino en toda regla. Es que es un impresentable. Y está donde le toca, mira tú. Está donde le toca. Bueno, ahora de momento ya en teoría ha fundado un estudio y está ya produciendo un juego. No se sabe nada. Evidentemente Ninja Gaiden no creo que sea. Los derechos los tiene Tecmo. Mira, ¿sabes? Como reza el bonito escudo de esta nuestra ciudad, facta non verba. Hechos y no palabras. Y menos para criticar a los demás, ¿eh? Tomo un Obu Itagaki, que lo sepas. ¡Breves! ¡Ponte el chándal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡ Assassin's Creed ha vendido 8 millones de juegos entre sus versiones de PC, PS3, Xbox 360, Nintendo DS. Vamos, todas. 8 millones de juegos. No se asusten, señores, cuando introduzcan el código en 16 de junio en Xbox Live y no funcione la conexión. Es que estarán arreglándola durante todo el día, o sea que piensen planes alternativos a jugar a la consola. Little Big Planet, que saca un nuevo pack descargable y esta vez está basado al Team Ico, es decir, nos encontraremos personajes tanto del Ico como del Shadow of the Colossus. Take That en el SingStar de PlayStation 3. ¿Estás contento? No. Tú sí, ¿verdad? ¿Te gustaba Robbie Williams? Bueno, no me apasionaba, pero... ¡Japón! Vamos a Japón. ¿Te gusta Robbie Williams? Vamos a sacar. Un amigo sí. Mío, a que me vaya con él. SingStar, Pepe Bejín. De vacaciones haré Japón. Guitar Hero, no me dices que llevo chanca. El último de sitio. Japón, de aquí está Leo, Japón. Eres Japón, Japón. El último éxito. Rock Band Rumba. A comerse los chipirones a la playa. Y hay que montarse en avión. Y el pescadito frito. Buen rato. Mira qué arte tengo cantando. Es que es arte puro, ¿eh? Arte puro. ¿En Japón qué ha pasado? Están un poco disgustados. Poco. Poco ha pasado en Japón, porque todo ha pasado en Los Ángeles. No obstante, en Sony están disgustados porque resulta que la filtración de Last Guardian, el juego donde, bueno, en fin, ya sabéis lo que pasa al final del juego, se filtró unos días antes y no nos pilló por sorpresa a nadie. A nadie, ¿eh? Verdad. A nadie. Con lo cual están bastante disgustados. Saben que la fuente vino de dentro, así que tendrán que descubrir qué pasó, boludo. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que se calla. No hay dato de la semana porque sí, estamos... lo hay. ¿Hay dato de la semana? ¿Dónde te has sacado tú que no hay dato de la semana, chiquilinosito? Pues no sé. Vamos a hablar entonces del dato de la semana. Doctor, dígame usted. ¿Qué dato de la semana nos va a traer esta semana? ¿Sabes a qué edad programó el polluelo Dave Perry su primer título de éxito? Pues no lo sé, doctor, me duele aquí. Pero yo no soluciono esos problemas, yo solo cuento historias. Ah, pues pequeñas, tira. Historias, pequeñas cápsulas. ¿A qué edad programó Dave Perry? A los 14 Perry. Años. A los 14 años. Sí, oh. ¿Y sabes qué juego era? Tú sí que lo sabes, Edu. Paperboy. El puto Paperboy, tío. El Wargin volaba más. Esas, cabrón, baja el volumen. ¿Qué coño va a molar más el Wargin que el Paperboy? Si el Paperboy es legendario. Lombriz en traje y disparando con un moco detrás. Niño. En bici tirando periódicos. Es fantástico. No me compares un niño con una lombriz. Eres un payaso. Eres un payaso. Bueno, y mientras ellos se tiran los perros por encima, pasamos a la publicidad. Muy bien, Teros. Muy bien. El único tío cuerdo aquí. We'll be right back. ¿Cómo viene? ¡Oy, oy, oy! Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Bueno, hemos escuchado dos arranges. En este caso hemos escuchado un arrange de Super Mario Galaxy. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Pues que es genial. Vale. Patético. Y otro de Castlevania Adventures 2 de Game Boy. Dos grandes arranges. Impresionantes. Espectaculares. Dignos de Edu. Sí, o sea, claro, si estuvieran firmados, estarían firmados por Eduardo Polonio Gutiérrez. Ni más ni menos. Fantástico. Alias Edu Chan. O Edu. O Edu. O Kikiske. O el rompebragas. ¿Qué? What? A ver, Chencho, da lo que vamos a dar. Terminator Salvation. Empezamos el triplete de Cine Game. Qué nombre más guay. A ver qué pasa con Terminator. ¿Se termina todo o no se termina todo? Thor, se termina Thor. Oye, por favor, escuchemos la canción. La tercera hora del año, firmada por Green, narra las desventuras vividas por la resistencia ante la omnipotente Skynet antes de los hechos acontecidos en el nuevo film basado en la franquicia ideada por el genio James Cameron, Terminator Salvation. A pesar de tener el mismo nombre, poco o nada, más bien nada, tiene que ver con la celebrada serie. De hecho, John Connor está interpretado por Chris Bale. Ni siquiera está Chris Bale en el juego, dejando constancia así de la montaña de problemas que ha debido de pasar Green con este juego. Empecemos con la historia. John Connor y Blair Williams se quedan perdidos en territorio enemigo, territorio de máquinas, junto a otros compañeros supervivientes. Deberán salir del objetivo de Skynet con vida luchando el metal de las máquinas con el metal de sus rifles. El juicio final fue dictado y esto es uno de los primeros pasos para acabar con la tiranía de las máquinas. ¿Sorprendidos? Servidor sí. Es de las historias con menos gancho que he visto en todo este 2009. Lejos de ofrecer cambios de trama sorprendentes o una miserable sorpresa durante el transcurso de la misma, Terminator Salvation sigue de una manera alarmantemente lineal el guion establecido por la gente de Green, a todas luces paupérrimo y sin ritmo. Avanza, trampa, avanza. Trampa, muere un muñeco, me niego a llamarlo personaje, avanza. Trampa, coche, llegas a destino, trampa y avanza, poco más. Hay juegos que le basta con un desarrollo tan simple como este al venir amenizado con una historia interesante tras de sí, pero el caso que nos ocupa hoy no es. Terminator Salvation es un verdadero despropósito en todos los sentidos de una trama inteligente o como mínimo interesante. Por suerte o por desgracia, más bien desgracia, solo tendrás que sufrirla durante unas escasas 4 horas de duración. Thank you. En cuanto a jugabilidad, he de decir que me considero un perro viejo de esto de las adaptaciones de cine a videojuego, y no cabe duda de cuál ha sido el problema acontecido a este título. No cabe ningún tipo de duda. Las terribles prisas de la llegada de la película a las taquillas, ni más ni menos. Y es que no deja lugar a la duda. La falta notable de animaciones de todos los personajes es el poco detalle de estos vistos en el juego, o unos escenarios bastante pobres son prueba de estas deficiencias culpables por el tiempo, por el maldito tiempo. Si habéis jugado a Wanted, no os cabrá duda de la cruda realidad. Terminator Salvation es la hermana fea de la obra de Green de Barcelona. Punto por punto, desde la manera de moverse de Connor, hasta la manera de disparar o cubrirse. Punto por punto, igual en las desventuras de Weasley y compañía en el título que ya vimos hace unos meses. Si tanto se parece, nos preguntaréis seguro. ¿Qué salvaba de la quema Wanted y no lo salva Terminator? Para empezar, una historia interesante. Para seguir, un trasfondo inteligente y una mecánica novedosa por el simple hecho de incluir el celebrado efecto de bala curva, que hizo las delicias de todos aquellos que probaron el juego hace un tiempo. Dentro de sus limitaciones, cabe decir que Wanted cumplía como un software redondo, merecedor del notable que se llevó en Arcadia Gamers. Estos puntos, amigos, por desgracia, no son compartidos con Terminator Salvation en casi ninguno de los momentos del juego. Terminator Salvation es, en casi todos sus aspectos, un juego vulgar. Un juego de andar por casa. Sus elementos son de un normalillo tirando para abajo y no ofrece sin ninguna novedad al género, lejos de ello. Se estanca en puntos superados desde hacía muchísimos años. Vista en tercera persona, avance, arma y coberturas. Punto y pelota. Alíñalo con alguna pantalla de conducción y ya tendrás el juego. Tendrás Terminator Salvation. Las opciones de Connor: apuntar, disparar y cambiar de arma. Punto. A esto añádele la variedad de armas absolutamente nula y sin carisma, un genérico de las típicas metralletas, rifles y bazocas que hemos visto en absolutamente todos los títulos del género, pero lejos, muy lejos, de lo que podríamos suponer para una de la serie Terminator. Los enemigos, de escasísima variedad, cuentan con unos puntos débiles donde deberemos dispararlos para poder arrebatarles algo del tanque de energía y acabar así con ellos. Bienvenidos a 1998. Para ello, deberías operar con tus compañeros de combate, más tontos que cualquier tostadora que pudieras ver durante el transcurso del mismo. No cuentes con su IA, es perder el tiempo. En cambio, sí que cuenta con la de los enemigos, que te acribillarán a balazos a las primeras de cambio. Si sufres daños, en este caso, en este juego, no te regenerará la vida hasta que no pases la sección. Algo muy acertado, ciertamente, dada la estúpida dificultad que nos gozan de la que gozan los títulos últimamente de hoy en día. No obstante, ante tan osada opción, debe de acompañar una lógica aplastante. El juego debe de estar bien hecho. Y ante todo, algo tan importante para este género como es la cobertura, tiene que estar bien plasmada. Ver una pared no será sinónimo siempre de lanzarte a dicha cobertura porque puede parecer una cobertura. Quizás no. Quizás el juego decide que eso no es una cobertura y no te puedes cubrir, ya que no todo lo que ves puede ser usado con ese fin. Tira un dado y suerte, ya que podrían ser tus últimos pasos en este mundo y empezar otra vez con una pesadísima carga, larga como un demonio, hasta llegar a volver al juego. El cooperativo. Es que ni el cooperativo. Se reduce a la acción local. Es decir, no podrás jugar online, y solo y exclusivamente en la misma consola a pantalla partida. Aunque, oiga, gracias por darnos la posibilidad, al menos, algo es algo. Guinda al pastel. Ni un puñetero modo extra. Y cuando digo ni uno, es ni uno. Solo las distintas dificultades a las que quieras hacer frente para hacerte con los preciados logros o trofeos, y más allá de eso, nada absolutamente. Ni siquiera ver las CGs del juego, muy logradas, francamente. Un absoluto despropósito en ese aspecto. Un producto absolutamente incompleto, que se ve a todas luces que se ha visto totalmente masacrado por las prisas que han tenido, debido de tener las empresas productoras de la película. Y no sé, es que no sé qué pensar del apartado jugable, pero la verdad es que vulgar, no ofrece absolutamente nada nuevo, nada de lo que podíamos pensar, y no innova en absolutamente nada. Así que hablemos de los gráficos. En cuanto al apartado gráfico, podría destacar lo elaborado que está en la gran mayoría de enemigos mecánicos que nos enfrentaremos durante la aventura. Lástima que estos se cuenten casi con la ayuda de una mano. Pero el bando humano solo nos queda mirar a otra parte cuando estos intenten interactuar. Todo un desastre en cuanto al tratado facial o el corto repertorio de movimientos para expresar cosas dentro del mismo juego. De la quema humana no se salva ni el mismísimo Connor, que insisto, no está basado en el actor de la película. Lejos de lo visto en Wanted, donde Weasley se movía francamente bien y de una manera absolutamente creíble, cuando esquivaba, cuando saltaba las posiciones, se ve a la legua que los programadores se han dejado cosas en el tintero a la hora de trabajar en el bueno de John Connor. Gira mal, responde mal y actúa peor todavía. O sea, es que en cuanto a las escenas en que están hablando los personajes, es que es un desastre. Es que no expresan absolutamente nada. Está, a todas luces, falto de movimientos, falto de expresión. Es absolutamente artificial. En cuanto a escenarios, una de cal y otra de arena. Los escenarios son creíbles en todo momento, en cuanto a al posapocalíptico que se refiere tras el juicio final, después de lo que vimos en Terminator 3. Aunque lástima que esta credibilidad quede mermada al ver cómo un maniquí del escenario, un maniquí, señores, de plástico, no se rompe al ser impactado con, atención, un disparo de bazooka. ¿Son acaso estos maniquís los más potentes de Skynet o cómo va el asunto? Me pregunto. Hablando en serio, prácticamente nada del escenario es rompible por nuestro arsenal brutal. Ni los elementos adosados a las paredes, ni los asuntos desperdigados por el suelo. Nunca entenderé la facilidad para acabar con un T-600 y ver cómo una caja de cartón aguanta cual espartano la metralla de 5 cargadores de metralleta. Escapa de mi conocimiento y no creo que sea tan complicado llegado el año 2009. El juego va de una manera bastante ágil durante todo el desarrollo del mismo, casi sin problemas de frame rate y con una constancia realmente buena. El multijugador, a pantalla partida, también responde a las mil maravillas, siendo todo un acierto el extra en el caso de que el juego te haya gustado algo y te apetezca rejugarlo con un colega engañado normalmente. Gráficamente, es que os lo digo en serio, es que parece que suena cachondeo el análisis, pero es que no es que suena cachondeo, es que el juego es verdaderamente un desastre en casi todos los aspectos. Y estoy convencido de que la culpa son las prisas. Porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido ver el Bionic Commando, ver Wanted, y después que te pongan esta Terminator, que insisto, es la hermana fea de Wanted. O sea, es que no soy el único que piensa igual, que está jugando a este juego y piensa en Wanted irremediablemente en cuanto al sistema de coberturas, al sistema de disparo, al sistema de movimiento, todo es Wanted. De hecho, hay hasta efectos de Bionic Commando. El efecto de cuando se caen cuando caen hojas o hojas de periódico a nuestro alrededor es exactamente el mismo del Bionic Commando. No tiene nada de malo, pero creo que deberían disimularlo un poquito al menos. Sobre todo en el aspecto de que es el mismo puñetero juego que Wanted sin las cosas que hacían interesante a Wanted. Con lo cual, nos encontramos con un producto absolutamente poco interesante. Hablemos de sonido. Hay cosas que se me escapan al entendimiento, lo siento. Tienes una de las más memorables bandas sonoras de la historia del cine y la maltratan de una manera tan malsana que asusta, francamente. Composiciones sin vida, deambulando por los altavoces de la televisión de turno para aburrirte aún más ante los mandos del título. Encima, irregular, ya que sí que es cierto que hay momentos, persecuciones por ejemplo, en los que sí se ve un empeño interesante por la composición de ciertas melodías, aunque lástima del resto de estas que son la gran mayoría. El doblaje, señores, es para darle de comer aparte. El típico doblaje perpetrado por gente que no entiende ni comprende para quién está dedicado esto de los videojuegos, decir que evidentemente y por desgracia viene en inglés. Aunque, ojo, seamos justos, tampoco es que las construcciones físicas de los personajes, como hablábamos por allá por los gráficos, estén a la altura de un doblaje, ya no digo bueno, sino decente, que no es el caso. Por mucho que le quieran imprimir un doblador a esos personajes sus expresiones y movimientos con lo que son, colaborando de una manera nula con la credibilidad que podríamos dar a estos elementos, señores, yo creo que esto no se lo creería absolutamente nadie. y es que el apartado sonoro también es bastante decepcionante en cuanto a FX y demás. Pues qué queréis que os diga, a mí me suena absolutamente todo igual el disparar un edificio a disparar un T-600, o sea, es que me suena absolutamente todo igual. Poca variedad de sonidos, el doblaje es desastroso, la banda sonora la salvo, pero también creo que se le podría haber sacado más chicha y más conociendo lo que vendría a ser la banda sonora de Terminator. Pero es que, no sé, es sorprendente, sorprendente. Conclusión. No lo entiendo, señores, yo no lo entiendo. ¿Tú has jugado, Edu, algún juego de Terminator? ¿Alguno de...? Robocop vs. Terminator, por ejemplo, Terminator 2 de Super Famicom, sí. Terminator 2 de NES, Terminator 1 de Mega CD. Es que no se salva casi ninguno de la quema. No. Casi ninguno se salva de la quema. El Terminator de Mega CD es decente, pero yo creo que poco más. Y el Robocop vs. Terminator es un juego que jamás comprenderé. No, yo no lo entiendo, no entiendo que le ve la gente. Yo creo que era el hecho de lo que vendría a ser enfrentar a Robocop contra Terminator, porque es que si no, yo de verdad no lo entiendo. Pero, ¿qué le pasa a una serie que debería asentarse también en los videojuegos como es Terminator con este ocio? Porque recordemos el año, hace unos años con Terminator 3, fue una verdadera vergüenza, una vergüenza. Los dos juegos que salieron fueron vergonzosos. No tenían nombre. ¿Y después qué? Los juegos de Super Nintendo, verdaderas basuras. Los de NES, verdaderas basuras. Es que, ¿qué se salva de Terminator? ¿Qué pasa con la saga? ¿Sabes? O sea, no sé si es por el hecho ya de, como se llama Terminator, va a vender, vamos a hacer cualquier cosa y... Y ala. ¿Pero estás de acuerdo conmigo, Edu, de que... Sí, sí. Es que... Debería funcionar. Es que ¿por qué demonios no iba a funcionar la saga Terminator en videojuegos? Pues no funciona, parece ser. Yo creo que es lo que dices, Edu, ni más ni menos. ¿Están seguros de que va a vender? Sea como sea, fuere como fuere. Y lo hacen como lo hacen, exactamente. Pero yo estoy convencido de que este juego tiene medio año más de desarrollo, como pudo pasar con Wanted. Wanted iba a ser el juego de la película. Pero visto el retraso que tenían, lo propusieron para hacer la secuela, entre comillas, el Wanted 1 y medio. Y les quedó un juego, pues bueno, un buen juego. Ya, pero notable. Pero quizá como la saga Terminator ya es más... Claro, reputada, pues exactamente. Te metes más prisa a sacarlo con la peli, ya directamente. Sea o no secuela o precuela o basado en la propia película. Es Terminator, tiene que estar ahí cuando salga el juego y... Si las prisas te pueden y la compañía te mete en prisa para sacarlo con el juego... Pues sale, allá van ellos, pero no se puede hacer otra cosa. Un desastre, señores, o sea, me parece fatal la obra que ha perpetrado los amigos de Green, es que me parece fatal, pero es que es lo que hay. Este juego es el primer suspenso de Arcadia Gamers de la temporada, es un 4, y por pena, como aquel que dice, porque de verdad que es un juego realmente nefastillo. Un juego que no merece valer 70 euros, ni mucho menos. Y es una desgracia, lo digo en serio, es una desgracia... Porque sabiendo cómo está Green ahora mismo, lo último que necesitaba era un juego así. Era lo último que necesitaba para Green, un juego de esta calaña. Así que nada, no sé, Chachi, si querrás decir algo. Bueno, pues a ver, es una pena, pero a ver, yo creo que la conclusión sería eso. La peli sale en breve, con lo cual, pues venga, prisas, y a sacar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, de hecho, la peli lleva 2 semanas estrenada. Ah, sí, sí, y se ve que tampoco es gran cosa la peli. Pues mira, fíjate. La voy a ver mañana. Ah, pero mira. Se ve que la peli tampoco es gran cosa. Lo único que sé de la peli es que no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego. Es como un capítulo de Naruto, de relleno. ¿Sabes? O sea, el juego no lleva ninguna parte encima. Empiezas con el percal este que se te rompe el helicóptero y tal, y acabas que sales del asunto, pero es que no tiene nada que ver con la película. Ya lo que has dicho, un argumento rayado, las posibilidades mínimas que te da un juego de acción, y al tira para adelante ponemos el nombre Terminator. O sea, es un juego nefasto, pero es que me parece que es un juego como genérico, ¿vale? O sea, si en vez de Terminators pusieras Aliens, yo creo que el juego funciona igualmente mal, pero puede vender, ¿vale? Claro. O sea, puede funcionar, en el sentido de que, a ver... Es que tampoco es que el juego sea absolutamente malo, es que el juego es muy simple, es muy vulgar, no aporta nada nuevo. Ese es el problema del juego, y es una lástima. Pero bueno, señores, ¿qué queréis que os diga? ¿A quién llamarías? ¿A quién llamarías? Es algo que he comentado en el foro, de hecho. ¿Cómo se debe hacer un juego de una película y cómo no se debe hacer? El caso de Terminator Salvation, evidentemente, es cómo no se debe hacer. Y el caso que va a ocupar ahora es cómo se debe hacer una verdadera obra maestra en cuanto a videojuegos y películas. Ghostbusters. Es que es espectacular. Es que... ¿A quién llamarías? Ghostbusters, a los cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar si no que a los cazafantasmas? Es que es espectacular, señores, lo que han hecho la gente de Terminal Reality, en este caso en PS3. Empezamos con Ghostbusters. La franquicia Cazafantasmas, iba a decir Castlevania, no sé por qué. La franquicia Cazafantasmas ya de por sí supone algo especial para la generación de los 80. De eso no cabe ninguna duda, amigos. Justamente 20 años después de su última aventura en el celuloide, allá por el lejano 16 de junio de 1989, que se dice pronto, saldrá a la venta el nuevo videojuego que toma el relevo de la ya lejana película de ficción. Stan, Ray, Winston y Peter están de vuelta, tal como lo recordabas en Ghostbusters. ¿Quién eras tú? Yo, Peter, por supuesto. ¿Y tú? Winston. ¿El negro? era simpático. Muy ninguneado, pero la verdad es que a mí siempre me ha hecho mucha gracia el Winston. ¿Tú, Edu? Peter. ¿Y tú, Ceros? Y Winston también. Vale, perdona, tío, no nos pegues con ese bozarrón. Bien. El caso es que largos meses llevamos esperando noticias del juego, del jugoso título de Terminal Reality en PlayStation 3, PC y 360. Tras varios años de programación a las espaldas, el grupo tejano de programadores ha llevado a cabo un título realmente vasto y con un gran potencial por explotar, desarrollando uno de los títulos más memorables de dicha empresa desde el ya vetusto Blood Rain. Centrándonos exclusivamente en el juego, este se basa en el año 1991. Te han contratado a ti, señor oyente, a ti, a Ebu, a ti, Chache, a ti, Ceros, a mí, para desarrollar el sueño de todo hombre conocido de la generación de los 80. ¡Ser un cazafantasmas! Y tirarse por la barra, que de hecho da logro desbloqueado o trofeo el tirarse por la barra. Exacto. Pero como si de un gato negro se tratase, tu aparición solo logrará que la desgracia... desgraciada fortuna, se cebe de nuevo con la ciudad neoyorquina y con muchos de los escenarios ya visitados anteriormente en las aventuras de los cazafantasmas. Más que recurso del guión, hablando de la historia, me atrevería a decir que Ghostbusters no deja de jugar con los sentimientos del jugador en todo momento. Todos los momentos memorables de las películas serán revisitados con escrupuloso seguimiento. Si crees que Servidor exagera, haz caso a Dan Aykroyd, guionista y actor de estancia en el film, el tipo regordito y simpático, que llegó a declarar en el pasado año que el videojuego de Ghostbusters es esencialmente la tercera película. ¿Sabéis lo mejor? Que no exagera para nada. Para nada. Cuanto a jugabilidad, decir que los Ghostbusters, haciendo un pequeño repaso, originales, en este caso los Ghostbusters originales, pasaron por los videojuegos en todo tipo de plataformas, Master System, NES, Mega Drive, Commodore 64, entre otras, pero dejando de lado algún que otro flirteo interesante en NES y Game Boy con New Ghostbusters 2 de HAL Laboratories, que era precisamente lo que hablábamos la semana pasada en la anécdota de la semana. Los mismos que traían Smash Bros. Y producido por Satoru Iwata, ni más ni menos. Todos los demás nunca brilló a la altura de Tom Magnumfield. La jugabilidad propone, en este caso, un encanto interesante. Decir que el juego es como un primo hermano de Gears of War, eso ya lo dejamos de clarísimamente puesto. Usar todos los artefactos de los cazafantasmas, desde el radar, el mítico radar para seguir los datos, hasta el rayo de protones, evidentemente. Todo lo que te puedas imaginar, los mocos verdes, absolutamente todo. El control es sencillo pero correcto, la cámara nos seguirá al hombro en todo momento, escapándose solo para narrarte la historia de una manera muy buena, dicho sea de paso. Será en las luchas donde termina el reality, te muestra el poder que llegaba a tener la franquicia y que casi nadie, y digo casi, supo aprovechar. La mítica alarma del coche está... Por supuesto, chacho, por supuesto. Por supuesto. Es que cualquier cosa mítica que te imagines de los cazafantasmas está. El cuadro de la segunda película está. La barandilla, evidentemente, está y la puedes usar. La biblioteca está. El hotel está. Hay un detalle en el hotel, sencillamente increíble, que no os quiero destripar si habéis visto las pelis, pero es que, de verdad, te tronchas, porque tiene cada puntazo el juego que dices, ¿cómo se nota? Que había ganas, yo creo que Dan Aykroyd y compañía tenían ganas de hacer un proyecto como este para sacarse una espinita, ¿eh? Porque se les ve a la legua que había ganas de hacer un juego como este o una película en este caso. Y la máquina para guardar a los bichos que te has capturado, que se dejan abierta 20.000 veces. Por supuesto, por supuesto. De hecho, es que no quiero destripar nada. No me hagáis destripar, ¿vale? Pero evidentemente todas las putadas que pasaban en la peli y en la serie están. Todos los clichés de los cazafantasmas los vais a encontrar. Pero volviendo al asunto, atrapar fantasmas con la trampa que comentaba Chache consta de tres pasos esenciales: debilitar, atraer y encerrar. Rayo de protones, o el nuevo arsenal diseñado por los doctos trabajadores, y la trampa para encerrarlos y seguir su rastro será fácil gracias a un pequeño haz de luz que está dibuja en el cielo. Es decir, tiras la trampa con cuadrado y sale un haz de luz que te dice dónde está la trampa. Tú comienzas a disparar con el rifle de protones a los enemigos, a los fantasmas en este caso, y los vas debilitando con una pequeña barra que les sale alrededor. Y cuando se ponen una vida alrededor de 3 puntitos, tiene una circunferencia con 12 puntos, y cuando se quedan 3, pues entonces ya puedes agarrarlo. Una vez agarrado, tienes que atraerlo hacia la trampa para meterlo dentro. Pero según te acercas a la trampa, cada vez es más complicado y necesitarás la ayuda de los compañeros. Que dicho sea de paso, la inteligencia artificial es realmente interesante y te ayuda en todo momento. Gracias a Dios. Y cruzo los dedos. Bien, es que es divertidísimo. El asunto de atrapar los fantasmas es divertidísimo. Es cada vez más complicado, evidentemente. En los primeros niveles no deja de ser una especie de tutorial. Con el babetas, por supuesto. Moquete, la versión castellana. Y es un espectáculo, o sea, que están todos los clichés hasta la hora de jugar, están todos los clichés que te podías imaginar. El arsenal, digamos que la franquicia no da pie a tener tanto arsenal como podría tener un juego, un shooter normal y corriente. Pero sí que es verdad que las nuevas habilidades que le han puesto a las armas están a la altura de la franquicia. Están a la altura de la franquicia y son absolutamente creíbles. Con lo cual yo me supongo que la gente, Dan Aykroyd y compañía, se han reunido con los compañeros de Terminal Reality para llegar a una especie de acuerdo de qué cosas podrían haber hecho los cazafantasmas en su día. Qué cosas podrían haber añadido al arsenal. Y es que le pone todo el sentido del mundo a las cosas. O sea, es que encima te venden la moto y te lo crees. El arsenal es absolutamente lógico. En cuanto a variedad de enemigos, una variedad brutal. Brutal, con encuentros absolutamente inesperados. Un momento memorable al final de la primera pantalla que dices, Dios santo, qué ganas tenía de ver esto y hacerlo yo mismo. Acordaos de lo que os digo, qué ganas tenía de hacerlo yo mismo. Ya sabréis lo que es y diréis, ¿qué razón tenías, Tony? Es que no quiero destriparos, lo siento. Pero el caso es que Ghostbusters es el perfecto homenaje, no solo en cuanto a imagen, sino jugablemente también para todos los que estábamos esperando un título de esta calaña. Un juego de Ghostbusters que estuviera a la altura. El movimiento, a decir que es simple, como comentábamos, pero a la vez es muy correcto. Tendremos movimientos para avanzar, para retroceder, tendremos uno para correr, como era de esperar en cualquier tipo de juego que desde tercera persona, y encima tendremos pues un movimiento de esquiva muy simple, pero muy muy efectivo, que ayudará en todo momento a los personajes y que nos servirá en todo momento para esquivar ataques de los poderosos fantasmas que nos envían todo tipo de instrumental, armarios, cuchillos y cualquier cosa que os podéis imaginar. Bien, gráficos. Gráficamente, yo cuando tengáis el juego en vuestras manos, quiero que entréis a una habitación, recordéis cómo estaba, y cuando salgáis penséis, oh Dios mío, la que he liado. Y encima veáis el contador con todos los destrozos que habéis hecho, cuánto le va a costar al hotel o a lo que sea pagar esos destrozos que habéis montado, porque la habéis liado pardísima, seguro. Y es una de las cosas fantásticas que tiene Ghostbusters, y es que no sé si recordaréis en las películas cómo la liaban. Cuando entraban en una habitación para conseguir un fantasma y tal, se lo cargaban absolutamente todo. Y Terminal Reality te quiere traer ese momentum, ese azar, ese vamos a romperlo absolutamente todo, vamos a cargarnos todas las mesas, todos los libros, todo lo que pillemos por medio. Y la verdad es que lo hacen de una manera realmente buena. Si tuviera que criticar alguna cosa, criticaría quizás la física. Es pavorosa, o sea, es fantasmal. No sé si es un efecto de la película, pero me temo que no. ¿Vale? O sea, el hecho de que tú te acerques a un armario y el armario casi casi salga volando por solo tocarte es un poco alarmante. Gracias a Dios es de las pocas cosas que se le puede echar en cara gráficamente a este título, ya que, por ejemplo, es que los destrozos provocados son increíbles y en cuanto a los personajes, cómo han sido plasmados, es que es un trabajo de clonación casi. Es fantástico comparar cómo estaban en la película y cómo están en el videojuego y ver que Bill Murray, por ejemplo, vuelve a ser el que era a finales de los 80. Ya no tiene esa tez que tiene ahora y demás, sino que vuelve a ser el Bill Murray de los 80. Todos los personajes han sido plasmados perfectamente. Han colaborado gran parte del staff de protagonistas de Castlevania. Uy, de Cazafantasmas, perdón, no sé qué me está pasando hoy con el asunto. Pero el caso es que han participado gran parte de los actores del cast de Cazafantasmas. Perdón. En fin, que... Sí, gracias. Excepto Sigourney Weaver. La gran falta. La gran falta es Sigourney Weaver. Pero todo se mueve fantásticamente bien. Todo está fantásticamente bien representado. Los escenarios son geniales. Y dejando de lado la física, todo lo demás es genial. Un punto fantástico. Memorable y que de verdad, ojalá todos los juegos basados en películas los hicieran así. Hablemos de otro apartado excelente. Aquí sí que no han fallado en nada, el sonido. El sonido es inmejorable, no por sus composiciones, sino por el regreso al pasado que suponen. Se han aprovechado temas clásicos de las películas y algunos han sido adaptados para el juego, encajando a la perfección con el software. El doblaje ha sido llevado a cabo por los actores originales y merece otro punto de mención, destacando la seriedad, el cariño que denota cada una de las frases de tan célebres actores. Bravos por ellos. De verdad, es fantástico ver cómo unos actores tan reputados han puesto sus voces, le han puesto tantísimo mimo, le han puesto tantísimo como cariño y han llevado a cabo pues uno de los doblajes en inglés más memorables de la historia del ocio interactivo, en este caso del videojuego, porque es que verdaderamente fantástico. ¡Fantástico! Normalmente cuando participa gente ajena a las películas y demás, yo que sé, Metal Gear, tiene un doblaje excelente, leyenda casi. No hablo del español, hablo del inglés. Un doblaje de leyenda. Pero en este caso estamos hablando de gente como Bill Murray, que ya tiene la vida hecha, no tiene por qué estar currándoselo aquí. Pues no, señores. Hace un trabajo perfecto. Hace un trabajo perfecto. En todo punto perfecto. Y vale la pena. Es genial. Y es un regalo al fan, sin ningún tipo de duda. Muy, muy bien. En cuanto a música, pues decir que rescatan todos los temas antiguos. Y en cuanto a FX, es que el sonido de del coche del Ecto 1, el sonido del rifle de protones al encenderlo, el sonido al disparar, cogidos de la peli, básicamente. O sea, punto por punto, es genial, genial. Todas las FX sacadas de las películas y nos transportan al pasado, a cuando éramos niños y veíamos estas peliculitas y nos encantaban y nos siguen encantando, de hecho. Así que en cuanto a música, no me queda más que decir que es excelente. Conclusión. Conclusión. No me cabe duda de que si los productores de videojuegos sobre películas dedicasen tantísimo cariño y respeto a sus respectivas franquicias como las dedicadas por Atari Terminal Reality a esta serie, los juegos basados en films serían vistos de otra manera, sin duda. Ghostbusters de Video Game es todo un homenaje al jugón y al espectador que alguna vez disfrutó con las películas. Es probablemente una de las sorpresas del año, y si te sientes identificado con la franquicia, no debes dudar en hacerte con uno para tu estantería. Recordamos que el juego sale el día 16 para PlayStation 3, para Xbox 360 y PC saldrá más tarde, pero de momento por la exclusividad que respecta al Blu-ray de Ghostbusters, que saldrá también para celebrar el 25 aniversario de la serie, saldrá también el videojuego en exclusiva para PlayStation 3 y en breve, en unos meses, lo veremos para Xbox 360. Decir que el juego también consta de un online para 4 jugadores y que hará las delicias de todos los jugones de las redes. Va a ser fantástico, va a ser fantástico. No me queda otra nota que ponerle que un 9. Un juego realmente excelente, tiene sus defectitos, evidentemente. De hecho, os diría que si no os interesa la franquicia Cazafantasmas, no tendría por qué interesaros tanto la nota. Pero si sois de esa generación de los 80 y tal, sumando que es un gran videojuego, que encima está súper bien puesto, y no sé, la verdad es que vale la pena decir que es una de las mejores, por no decir la mejor, dejando de lado quizás al Crónicas de Riddick de Xbox y quizás al Aladdin y al Rey León de Mega Drive, es probablemente de las 5 mejores representaciones de una película vistas en un videojuego, y esto hace unos meses podía parecer increíble. Recordamos que también viene de camino una versión para Wii y DS que no tendrán nada que ver con estas versiones de PlayStation 3, PC y 360, pero que prometen un sistema, un cambio gráfico y tal, que podría ser muy interesante, y una jugabilidad más o menos distinta que también será muy interesante de ver y que esperemos que funcione tan bien o mejor que esta que estamos viendo hoy. No tengo nada más que decir. ¿Qué os parece? Hombre, yo no soy tan fan de la saga Ghostbusters, pero sí que... Si le podía poner cariño a todos los juegos estos que salen basadas en una franquicia de cine, ¿no? Que es lo que dices. Juegos basados en películas que se le pongan cariño y tal, muy pocos. Muy pocos. Y claro, dos de los que has mencionado, que son el Rey León y Aladdin de Mega Drive, son 2D. Dave Perry. Son 2D y claro, se le podría aportar menos cosas, pero ya quedaban bien. Uh-huh. A medida que van avanzando los juegos se le tiene que aportar algo. Y a los juegos de películas realmente les daba igual el producto, solo querían poner el nombre y tirar para adelante. Y vender las puertas. Gustaría ver juegos con cariño así, como este Ghostbusters, ¿no? Que entres en una habitación y digas, esto lo he visto y era así. Salgas para afuera y digas, hostia, esto también lo era así. Hay cosas que se tendrían que mirar en estos juegos, la verdad. No, de verdad que es fantástico. Una obra magna. En fin, que nos vamos ya con la preview de Batman Arkham Asylum y nos vamos. Rocksteady Batman Arkham Asylum nos han enviado la demo del esperadísimo título. Y decir que nos hacíamos pipí al ver el sobre, abrir el sobre mismo y ver el CD y decir ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí está! Y poner el juego y solo ver que teníamos las batallas. Es bueno, algo es algo. Sí, algo es algo. Una de las partes importantes del juego. Tenemos también un primer contacto con el juego y es una de las partes importantes. Sin ningún tipo de duda, premiará el hecho de esconderse y tal y sacar las conclusiones que tengamos que sacar como detective, porque recordemos, Batman es un detective. Pero a pesar de ello, pues, hemos tenido un primer contacto con el juego y un primer contacto espectacular. De hecho, nuestro amigo Isako estuvo el otro día también en mi casa viciando a Ghostbusters y jugando también a Batman y quedó encantado con Batman. Quedó encantado con el sistema de batallas. Es que es un espectáculo. Supongamos, llevamos a Batman con unos gráficos geniales. Me encanta el apartado gráfico, el detalle que tiene este juego. Me encanta. Supongamos, Batman. No sé, estás en una sala cerrada y empiezas a luchar contra los enemigos. Muy simple. Cuadrado, puñetazo. Triángulo, contra. Redonda, stun con la capa. Es decir, dejar atontado a los enemigos. Y el batarang. Además de la visión de detective. La visión de detective, ¿en qué consiste? Es una visión que veremos a la gente mediante rayos X. Veremos su esqueleto, veremos si está armado, veremos cuál es su estado de vida mediante según le vamos pegando. Un espectáculo gráfico, o sea, eso todo se pone azul, el rollo así como un depredador y tal, no es el caso, pero se pone así de color azul, se ven los esqueletos y comenzamos a luchar con ellos y prima de una manera espectacular. Empieza la batalla, cuadrado, nos lanzamos a por uno. ¿Dónde está el siguiente? A la izquierda. Pues con el stick izquierdo le damos a la izquierda y le damos al cuadrado, le pega otro hit. ¿Y dónde está el siguiente? A la derecha, le damos a la derecha y al cuadrado, todo esto rápido. Haciendo un tempo, un combo. Vas dando y van subiendo el contador de combo. Si llegas a 10 tienes un countdown, un takedown, que te permite hacer un ataque aún más fuerte contra los enemigos. Siguiendo con esto, una variedad bastante importante de enemigos. Según parece no nos han enseñado ni un cuarto de los enemigos que vamos a tener, pero la verdad es que la cosa apunta muy alto. En cuanto a las batallas, divertidísimo. Y de verdad, el ver cómo reacciona Batman cuando está pegando un salto, por ejemplo, con patada, y después ves a un enemigo que por detrás te va a pegar y le puedes hacer una contra, el hecho de que Rocksteady haya metido tantísimas animaciones en el personaje para que el hecho de que esté saltando Batman no sea un impedimento para hacer una contra y que cuadre perfectamente la animación, tiene muchísimo mérito. Cualquier movimiento tiene su contra. Es decir, si estoy de espaldas, tiene una contra para cuando está de espaldas. Si está saltando, tiene una contra para cuando está saltando. Si está pegando un puñetazo, tiene una contra para el puñetazo. Una para patada. Una para un codazo. Y así respectivamente con cada uno de los ataques que tenga Batman. Es decir, la animación es de quitarse el sombrero. Impresionante. Impresionante. El apartado gráfico de verdad que parece que va a ser impresionante. Además, el traje se va dañando, no sé si lo podremos ir arreglando, pero la verdad es que las pintas de Batman son fantásticas. A mí, personalmente, me recuerda mucho el estilo de batalla, me recuerda mucho al visto en la película esta de animación que ha salido, que son unos cuantos cortitos, Batman Gotham Knights, si no me equivoco, sí, que era. Increíble, lo recomiendo ver a cualquiera que os guste mínimamente Batman. Es una virguería de animación japonesa y demás, pero que adaptada al genio del cómic americano, Batman. Nos falta por ver lo más importante de este Batman Arkham Asylum, de esta exploración de Batman en el manicomio de Arkham, su batalla contra el Joker. Nos falta ver todo lo importante, es decir, la exploración, el sigilo, las dotes de detective de Batman, las batallas contra los enemigos finales, la ambientación del Arkham Asylum, ver al Joker. Nos falta todo. No obstante, solo puedo ser optimista ante lo que estamos viendo hoy. Solo puedo ser optimista porque tiene un pintón, señores, que va a ser uno de los juegos del año y probablemente uno de los pollastres. Por cierto, Ceros, no hemos dicho que Ghostbusters aspira al pollastre del año. Junto a Batman Arkham Asylum probablemente, pero de momento, Ghostbusters, pollastre de oro. Ha ha ha ha! Es una lástima, señores, lo de Terminator, ¿qué queréis que os diga? Pero después de ver el Ghostbusters, excelente en todos los aspectos, todas las pantallas que os podéis imaginar, una pantalla hilarante en un mundo rollo alternativo, que ya veréis, no os quiero contar nada más. Y además, señores, lo que se nos avecina con Batman Arkham Asylum, que va a ser uno de los grandes juegos del año, sin ningún tipo de duda. Sin lugar a dudas, uno de los grandes juegos del año. Esperemos que sí. Esperemos que sí. De hecho, vente a mi casa a verlo ya, chache, que te va a gustar el Batman Arkham Asylum, ya verás que te va a gustar, ya verás. ¿En serio? Sí. Joder, que me miras como si no... Claro que te va a gustar. Si me convidas tú a unas colas... Unas colas y unos refrescos, ¿eh, caballero? ¡Hombre! Un gran comensal, caballero. ¿Cómo no? No lo dude. Bueno, vamos a ir acabando ya. Acabando. 1:11 de la noche. Nos hemos desfasado un poquito, pero espero que comprendáis que había materia para parar un tren. Arrollar un tren. La semana que viene, señores. La semana que viene. Empieza la campaña electoral. Xbox. PlayStation 2. O la ínfima GameCube. ¿Qué pasará? Pero de momento la semana que viene empieza la campaña electoral del duelo del año en Arcadia Gamers. Este año, GameCube, PlayStation 2 y Xbox. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós, gente! Buenas noches. ¡Adiós, perro! ¡Adiós, Dumbledore! Muchas gracias a todos y recordad, amigos, no bebáis. Volved la semana.